Hokkaido からサルティーヨまでみんながエクビンでラセットを聞いている。金曜日の毎晩8時号から9時号までにライブプログラム、それから9時号から10時号まで特に専門のプログラムがある。 El cubil de la secta. El cubil de la secta. De la secta. Estás escuchando. El cubil de la secta. Bienvenidos. This program has been rated ES. Extreme Stupidity. Radio Anime Nexus se enorgullece presentar a continuación. Pa pa pa pa oh mama. pa, mamá. Ya digan algo, chingado. Ya estamos al aire. ¿Cómo están? ¿Qué carajos? Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a El Cubil de la Secta una vez más. Ahora sí empezamos. Chica, tiempo. A las 9. A las 9:07. No mames. ¿En serio? Es histórico, cabrón. Graben el programa porque es primera vez que entramos tan temprano. 9:07. Y nos vamos a ir temprano a la 1. No, entramos a las 9 exactas, güey. Son 7 minutos la canción, el intro, etcétera. Sí, son 9 exactas. ¿Pusiste el intro? A huevo, el intro. Yo sí los pongo, güey. Yo sí los pongo. ¿Cuál intro? No sé cuál, pero. Uno que tengo, güey. Tú no ves pedo. Porque ves que sí se apega. ¡Ah, chingada! Preséntense con una. Aquí el Soquete 7. Ah, es que nosotros somos Soquetes. Ahorita te contamos. Soquete 1, preséntate, cabrón. Sorry, güey, estoy con controles. ¡Ay! Oye, güey, yo sí soy pro, Nacho. Bueno, aquí Arcángel, Arc, Soquete 1, como quieran. Bienvenidos a este programa número. Sé para chingar en cuál pinche número vamos. Pero ya son 4 años y medio al aire aproximadamente. En este 20... ¿Qué chingados son? ¿22? Es 23. Ah, bueno. Sorry. Bueno, en este 22 de septiembre del 2011. Ah, chinga. ¿Qué fue? ¿Aquí? Cosas que estés haciendo y quién sabe quién está por ahí. No, o grabarte, güey, y que luego expongan tus fotos cuando terminan contigo y cosas por el estilo, también está cabrón. Sí, que mejor, no se tomen fotos en canicas. ¿Por qué ya no se cambian otra vez? Sí, voy a volver a sacar mis fotos en canicas otra vez, güey. ¿En canicas? Sí, güey. ¿Sacan muchas fotos en canicas, güey? Acérquense más, güey, como que soy un poco lejos. Sí, el de niño, güey, me gusta estar en canicas y me tomas así. En canicas, güey. No, de aquí en mi compu tengo una foto desnudo, güey, bañándome. Ya estamos ahora sí. Sí, ya estamos. Yo tengo una foto desnudo cuando era bebé. Pero ahora sí, ya, vamos a acabar de presentarnos. Aquí el Soquete 7, ahí está el Soquete 1. Ustedes. Jerry, acércate, que te dice que la chingada. Ándale, cabrón. Hola. Soquete Joe. ¿Qué onda? Hola de San Pablo, ya te la gané. Pagüilos y senadoriches, después de un chingo de tiempo, ¿está bien el volumen? Sí, está con madre. Ok, muy bien, pues aquí una vez más, desde Mirasierra, desde el Centro de Operaciones Integrales, güey. No, no, güey, estaba escuchándolo. Ah, ok. Estoy monitoreando. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, cabrones, y pues ya, un saludo para todos. Y hoy les tenemos lo que les prometimos hace como 4 semanas. Prometer hasta meter, y ya metido, téngalo prometido. Ahora sí tenemos un invitado de lujo aquí en el Cubil de la Secta. Tenemos con nosotros a Carlos Nono Saldívar, quien es un sobreviviente de Avándaro, quien es una de las... Se oye bien gacho, ¿eh? Ese sobreviviente. Vamos a cambiar. Quien era frontman de una de las icónicas bandas que hicieron historia en Avándaro. Ándale, sí, soy más lamebotas, güey. Y dejemos que Carlos nos hable un poco en este programa de su experiencia, de lo que ha sido estar, de lo que es ser testigo de la génesis del rock mexicano. Y no hablamos de Enrique Guzmán, esas cosas, ¿sí? Hablamos del buen rock mexicano. No hablamos de los Fresas. No hablamos de los Tintops. Oye, hay buen rock en los 50. No me gusta el rock prensa, güey. No, es desgracia. Bueno, mejor luego platicamos de eso. Ya me iba a arrancar, güey. Ya era otro tema. Pues aquí, Carlos, aquí tenemos a toda la gente que nos está esperando ver qué es lo que tienes que decir. Ya está toda la raza aquí. Pues también hay que invitarlos a que participen, ¿no? O sea, si hay algo que quisieran saber, o si hay algo que les interesa de aquellos tiempos, ¿verdad? Pues aquí estamos recordando ya 40 años atrás, ¿no? 40 y 20. Se van rápido, ¿verdad? Se dicen rápido, yo apenas tengo 33 y se me han hecho tan pesados. ¿Verdad? Y, oye, pero cuando sientes que pasas de 40, güey. Cállate, ni madre. Pues, güey, Carlos, a ver, ¿tú sería padre que nos comentaras, a ver, Avándaro. Bueno. Recuérdanos, pues, cómo te invitaron a Avándaro, cómo supiste de este festival. Bueno, mira, la verdad, en aquellos tiempos, yo tenía un baterista que conocí en el Conservatorio Nacional de Música, donde yo estudiaba, y él era estudiante de percusiones ahí, y nos hicimos amigos, y se dio la casualidad que necesitábamos un baterista, y dijo, oye, pues denme chance de hacer una prueba, ¿no? Un pinino. Unos pininillos. Y después de 2 semanas o algo así, se quedó con nosotros. Y él era hijo de un diputado por el PRI, por el estado de Oaxaca. Entonces, tenían una casa muy grande. Después de eso, sus papás se regresaron a Oaxaca y lo dejaron a él solito en esa casa bien grande. Era una casa de 3 pisos, así, de esas tipo antiguo, muy grande, ¿no? Entonces a él se le ocurrió, bueno, lo que voy a hacer para más o menos sacar una lana, voy a rentar cuartos para que los grupos ensayen. Y entonces ahí en esa casa era un reventón, porque ensayaba el Peace and Love, ensayaba el Three Souls, ensayaba ya ni me acuerdo, o sea, éramos como 5 bandas que ensayábamos ahí. Y cada quien tenía su cuarto, algunos en un piso, otros en otro, y ya sabes, ¿no? Y siempre había gente corriendo de un lado para otro. Entonces, en ese tiempo, también Armando Molina, de La Máquina del Sonido, inició una productora. De hecho, Armando Molina es en el disco que sale recopilado de Rocky Ruedas, es el narrador, ¿no? También. Así es. De hecho. Así es. Bueno. Sí, él la verdad lo contrató Luis de Llano para coordinar a los grupos y todo eso. Entonces, como él tenía una productora, y la productora era precisamente la productora de los grupos que ensayábamos ahí. Entonces, pues obviamente, él dijo, grupos de rock, ok, pues se los producía a todos, ¿no? Entonces dijo, oye, ustedes van a tocar, y mira que hay esto y el otro, y bla, bla, bla, y ya pues, nos pusimos en marcha, ¿verdad? Y así fue que resultamos invitados, porque éramos parte de la productora de Armando Molina, ¿verdad? ¿Y sobrevive la productora hasta el día de hoy? Sí. ¿Y cuál es? Los acabo de ver, estuve el día 10 en México, y donde se hizo un concierto en un lugar que se llama el Circo Volador. El Circo, sí, sí lo conozco. Circo Volador, y era para celebrar. Se acaba de presentar Agua de Nick. Sí, montones de grupos se presentan. Los mejores espectáculos, bueno... La Castañeda lo vi en el circo y fue así como que... Me lo recomendaron mucho el Circo Volador. Sí, es muy performance, sí. Es mucho performance. Bueno, entonces ahí precisamente estuvimos celebrando el 40 aniversario y me encontré a Armando Molina y me encontré a su socio en aquellos tiempos de la productora. Estaban los dos ahí y todavía organizan eventos y todo, ¿no? ¡Wow! Y de las demás bandas... ¿Fuiste a tocar o fuiste de Pues fue una invitación especial. Ajá. O sea, sí fui a tocar, sí toqué. Pero en realidad tuvimos 3 horas para ensayar. No toqué muy a gusto y luego la verdad no tengo cosas muy buenas que decir la, ¿cómo se llama? La ingeniería de sonido y luces y todo. Se dice que hubo problemas, que mejor ni bandas. Hablo de eso. Que suene, vaya la redundancia, a que suene a como era el sonido original del 70, debe ser complicado, no tienen la experiencia. Pues yo creo que es más que eso. Es simplemente, como dices tú, la experiencia. ¡Mire, macho! ¿Tú quieres salsa, verdad? No. Bueno, esa es tuya. ¿Ah? Que no pongan los pinches charrones enfrente de los micros, cabrones, pero les tengo que decirles. Entonces, muchas gracias. Ya está toda llena de tierra aquí. Ya tiene comunidad aquí bacteriológica. Bueno, ¿cuál es tu pedo, güey? Trágatela, si no te la tragues, cabrón. Es eterna, güey. Es eterna, güey. Esa madre son como los Twinkie Wonder, güey. Sigue a ser, güey. Las bacterias se mueren cuando con la prueba. Igual que la prueba intestinal. Esta madre sirve para destapar caños. No, para lavar inodoros. Y derrite el pavimento. También lo ablanda, dicen que lo ablanda. De verdad, sí, lo pones en el pavimento y se ablanda todo, empieza a hacer una agujero. Ay, qué padre. Ahí nomás para que sepan lo que les pasa a su estómago. Por cierto, ya regresamos. Ah, bueno, ok. Perdón, no. Nos estabas justamente contando que no estabas muy agudo, no eras ingeniero en sonido, pero, o sea, podías. Sí, o sea, el concierto que hice el 17 de agosto aquí en el Icocul, yo me encargué de todo el sonido y ni siquiera había ingeniero. O sea, yo llegué, hice el sound check y todo, y bla, bla, bla, y ahí estuvo, sonido perfecto. Yo, es que también te dices, más de 40 años tocando, dices, no seré marquesa, pero sé mover el abanico, ¿no? Exactamente. Y ya sé lo que yo quiero oír, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, claro. Entonces, la verdad, pues yo creo que la gente que estaba ahí, pues no sabían mucho lo que estaban haciendo, no había monitores, o sea, no, fue, o sea, la verdad, yo después de todo les decía, oye, yo vine desde Saltillo a tocar, lo menos que yo quería era pues poder venir a tocar a gusto, ¿no? Sí, para venir a tocar y hacer corajes y todo, pues no vale la pena, ¿verdad? No, así es, así como que feito. Feita la película de vaqueritos. También se comenta que hace 40 años en Avándaro, como que hubo problemas con el sonido, con la logística, que fueron las bandas, que fueron los equipos de sonido de las bandas los que sacaron adelante todo, los que sacaron a flote el evento. Sí. Es que mira, hay una cosa tan triste que, por ejemplo, hoy en día se habla de Avándaro, hay tantas gentes que yo conocí ahí en México que tienen programas de radio y esto y el otro, y la verdad están ganando lana con el tema de Avándaro, ¿no? Claro. Pero ese dinero nunca les llega a los músicos. No, aquí no estamos ganando nada, al contrario, estamos ganando. No, ya sé. Por eso es que lo digo. Si no, de otra manera no lo hubiera dicho. No, aquí nomás invitamos, aquí. Pagamos para. No, yo me refiero a de veras gente que está lucrando con el tema de Avándaro. Y con todo el concepto. Ni siquiera o fueron a lo mejor o supieron o algo, pero en realidad es también una cosa muy chistosa que casi todos con los que hablo me dicen que ellos son los protagonistas, ¿verdad? O sea, cada quien tiene, no, es que yo, esto y el otro, tengo la autoridad por eso, bla, bla, bla. Y mucha gente en realidad ha adoptado esa autoridad, ¿verdad? Porque en realidad, bueno, si quieres oír de Avándaro, hay dos lados, ¿no? El lado de la gente que estuvo ahí, digamos, filmando, tomando fotos, lo que sea, haciendo el sonido, lo que sea, y los músicos, ¿verdad? Y es que Avándaro no lo puedes tomar como yo lideré, porque era un colectivo. Claro. Entonces, claro. No puede haber, hubo protagonistas tanto arriba del escenario como abajo del escenario, pero realmente un liderato no lo hubo porque esa era la idea, hacer un colectivo, que no hubiera una cabeza. Sí, y eso es precisamente una de las cosas que a mí me gustaría ver, que todo eso funcionara así. Ni los músicos mismos a veces lo manejan así. O sea, también entre grupos, hay muchos grupos que pues toman la perspectiva de, no, que nosotros fuimos los que esto y que lo otro. O sea, la verdad, Avándaro es una multitud de, ¿cómo se llama? Contribuciones, ¿verdad? Que la verdad ni nos dimos cuenta, en realidad, de a qué íbamos, en qué se iba a convertir eso. Nadie sabía. No, tenían cualquiera que te diga, no, es que yo sé, yo sabía que iba a Avándaro, iba a pasar esto. Nadie sabía, nadie se esperaba lo que pasó. Todo fue sorpresa. O sea, llegamos ahí, pero ¿cómo? ¿No? Y de repente, cámaras de televisión. Yo no sabía que iba a haber cámaras de televisión. Que transmisión de radio. Yo no sabía que iba a haber eso. Yo nomás pensé que íbamos a tocar, ¿no? Sí, pero bueno, pues nos adaptamos todos y dijimos, bueno, pues así es la cosa. Pues órale, ¿no? La gran virtud del rockero es, tienes que ser camaleón. Tienes que adaptarte a lo que hay. Y si te avientan botellas, pues dices, de perdido antenas de plástico, no se enganchas. Así es, alguien me mandó una grabación de cuando estaba yo tocando, donde estoy yo precisamente diciendo, oiga, bájense de ahí porque miren el escenario, ya se está tambaleando. ¿Tú eres el que dijo eso? Y yo le dije, bájense de ahí porque si no va a haber un desastre, una catástrofe aquí. No manches, güey. Eres famoso. Eres famoso por la frase, güey. Por favor. No, sí, lo como te dijiste esa vez. No, pues. No, no me acordaba. Pero oyendo la grabación, era Canales. A ver ustedes que andan, Canales, bájense de ahí, porque miren, ya se está balanceando todo el escenario. Y si no se bajan va a haber una catástrofe. No, pero era diferente, sonaba diferente, pero yo tengo, pues yo claro, tengo la. Y como son 40 años, güey. Ya hasta la voz me cambió. Y si tú no te acuerdas de lo que desayunaste. No, pero sí estaba. O sea, el escenario se estaba tambaleando, nada estaba hecho para lo que de veras pasó ahí. ¿Cuánta gente realmente se esperaba? Pues es que nadie sabía. Lo que pasa es que hace cuenta como lo que pasa hoy en día, de repente alguien sube un video a YouTube y de repente se convierte en una epidemia de cosas así. Nadie se lo espera, o sea, tú nunca sabes, ¿no? No, definitivamente. Y cuando fuimos para allá, pues sí, de repente, ah, caray, mira, hay gente que va caminando, íbamos en el carro ahí acercándonos y veíamos toda la peregrinación de jóvenes, ¿no? Y te quedabas, órale, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es en serio? Y luego ya cuando, o sea, yo cuando salí a tocar, bueno, en realidad hay una cosa que cuando yo toqué ahí, yo tenía una infección, tenía fiebre, estaba bien débil, así, ¿no? Entonces llegué y cuando me subí al escenario, o sea, haz de cuenta que me dieron una patada en el pecho. Fue el golpe tan fuerte, así, de la energía de toda la gente. Y hasta donde veías, o sea, no se veía el fin. Veías y gente por todos lados. Veías a la izquierda, a la derecha, enfrente, atrás. Pura gente, puras cabezas, ¿verdad? Y por todos lados, gente ahí, No, hombre, o sea, una cosa impresionante. Yo nunca había tocado en una cosa así. Entonces dice el mareo del que estaba, bueno, la primera inicial, vez. ¿No? Claro. En el momento en que yo me paré ahí y vi a la gente, te digo que hace cuenta que me dieron una patada en el pecho del trancazo, de la energía, así, o sea, ¡órale! Y dices, ¿qué fue más? ¿Se te olvidó el malestar que sentías? ¿O fue un golpe de nervios de, ¿y ahora qué hago? No, en realidad, o sea, yo creo que en ese sentido también muchos músicos estamos acostumbrados también a tomar la energía de la gente y canalizarla para poder tocar, ¿no? O sea, lo más gente que haya, lo más que te prendes, ¿no? Ahora, el grupo que yo tenía, hablando de eso, ¿verdad? En realidad era un grupo que hacíamos muchísima improvisación. Que era raro en ese tiempo, la mayoría, ustedes saben que la rola, que es esta rola, que esta rola, que no sé qué, y de repente me dicen, bueno, rolas del epílogo, pues nomás hay una que sobrevivió, que es la que tocaste ahorita. Sí, con la que empezamos el programa. Bueno, lo demás, o sea, me mandaron recientemente, mira estas grabaciones y que esto y que el otro, y dime lo que es, y que no. Y yo había unas hasta que, ese soy yo. Porque es pura improvisación. Y de repente sí oí algunas cosas. Ah, pues sí, claro que soy yo. Sí, ¿no? Sí, soy yo, reconozco mis acordes. Exactamente. Y mis solos y todo, ¿no? Entonces, el epílogo básicamente era un grupo así. Incluso cuando nosotros tocábamos, la mayoría de la gente que quería bailar y que quería hacer cosas así, como que no le prestaban mucha atención. Pero siempre que tocábamos, la mayoría de los grupos estaban enfrente. Sí, a ver qué pescas. A ver qué pescaban. Y o sea, yo me acuerdo de muchas tocadas donde estábamos tocando el epílogo acá, y todos los músicos enfrente así, ¿no? Pero súper atentos, ¿no? De hecho, me acordé de una anécdota que dicen que en una ocasión estaba tocando B.B. King, en un escenario. De repente alguien le dice: oye, King, hay un chavo que te está robando los acordes. Dice: no importa, es improvisación, si algo le sirve, que se le quede. El chavo que estaba copiando los acordes era Jimi Hendrix. Era Hendrix el que estaba observando a B.B. King para ver qué pescaba. Claro. Aprendiendo los pies del maestro. Vaya. Es que todos lo hicimos. O sea, en realidad, todos los músicos que estábamos ahí teníamos una escuela. O sea, ¿a quién escuchábamos? ¿A quién tratábamos de Es una buena pregunta. ¿A quién escuchabas en esa época? Bueno, es otra cosa también interesante. Yo en ese tiempo, como estaba estudiando en el Conservatorio Nacional de Música, me contrataron de CDS, que era entonces discos de vinilo, ¿no? Y yo era director artístico para algunas bandas que después hicieron algo, como una banda que se llamaba Las Moscas, que después se convirtió en Enigma. Okay. Bueno, yo era su director musical. O sea, yo me acuerdo que iba yo al garage donde ensayaban ellos, y ahí nos poníamos: no, mira que aquí es, que lo otro, bla, bla, bla. Y luego después íbamos y les hacíamos las grabaciones y todo, ¿no? Por trabajar en eso, siempre tenía la ventaja de que había unos alterotes de discos que acababan de salir en Estados Unidos y estaban ahí a la disposición de la disquera. Entonces, yo trabajaba en ese tiempo con Pepe Cruz, el hijo del famoso Pepe Cruz que hizo El Santo. Entonces, José Cruz, el dibujante de las historietas del Santo. El hijo. Era productor de CBS. Y yo trabajaba con él. Y entonces me decía: no, hombre, cualquier disco que quieras, llévatelo y luego lo traes. Excelente. Entonces me llevaba discos de Led Zeppelin, me llevaba discos de Jimi Hendrix. Y te estoy hablando de un tiempo cuando Jimi Hendrix en México no era nadie. No, ni quién la conocía. Nadie sabía. O sea, yo tenía un grupo, bueno, que hice con ayuda de otros dos que tocamos en la obra musical de Hair en Acapulco, que se estrenó. Y la misma noche que se estrenó, al día siguiente, deportaron a todos los gringos. Y nos andaban buscando a todos los músicos, y gracias a Dios que no nos encontraron. Que tú te prestaban los discos y, o sea, tu casa y los copiaban. Ah, no, eso lo que hacía yo. En ese momento se podía. Empecé a poner esas canciones con mis grupos, el grupo que yo tenía, que en aquel tiempo era La Máquina del Sonido. Por ejemplo, tocábamos Fire. Que era bastante más hacia el progresivo. Exactamente. De hecho, ustedes eran bastante progresivos para el estilo del 70, para el estilo bandaresco, que era muy blusero. O sea, yo cuando escucho La Máquina del Sonido digo: es muy progresivo. O sea, estás escuchando. Bueno, en Avándaro, en realidad, La Máquina del Sonido no tocó. No, pero el epílogo, dices. No, me refiero a La Máquina. Tiene muchos sonidos muy progresivos que, digamos, no son habituales entre las bandas del 70. Sí, incluso La Máquina del Sonido, en realidad, fueron los pioneros, o fuimos los pioneros del psicodelismo en México. Decían el sonido hipidélico de La Máquina del Sonido, ¿no? De hecho, sí, creo que lo dice en la portada del disco. Sí, así dice, el sonido hipidélico. Entonces tocábamos canciones de Eric Burdon y Los Animales, tocábamos canciones de, o sea, bandas muy pues cool de aquellos tiempos, ¿no? Sí. Y no eran muy famosas. Algunas sí eran, pero otras no. Ajá. ¿Cuál eres tú? ¿O no eres? No, aquí yo ya no estoy. Ah, ok. Estamos viendo era aquí. Inmediatamente después de que yo me retiré. Okay. Pusieron Inagada la Vida cuando te fuiste. Sí, yo nunca toqué eso. Haces bien, hicimos una grabación de una canción de los Doors que se llama People Are Strange. People Are Strange. La grabamos en español. Esa no la he conseguido. Es un EP, que son cuatro canciones, o sea, le llamaban EP Extended Play. Uh-huh. Y eran cuatro canciones. Tenía La Gente Se Extraña, Enciende Una Luz, tenía Sandra, que era una de Eric Burden de Los Animales. Sí. Y la otra ya ni me acuerdo. Que de hecho, pues, que Batty sigue tocando en la Casa del Sol Naciente de Animals hasta la fecha. Sí. Tiene 40 años tocándola. Y yo lo escuché hace poquito, hace 4 años más o menos, que vino a Saltillo a dar un concierto. Y me emocioné igual que... Sí. Es que esa es una cosa que la verdad todos yo creo nos quedamos así con la boca abierta. Regresé del DF. En el DF hay gente que llega a veces con sus bastones, ya ancianitos así, ¿verdad? Empiezas a hablar de Avándaro y hace cuenta que les metiste Mierda. Chile piquín o algo así. No, hombre, qué barro. Se prenden como si fuera ayer. En cambio, por ejemplo, aquí en Saltillo a veces hablamos de Avándaro y pues sí hay gentes que conocen, pero mucha gente dice Avándaro, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué Avándaro? ¿Qué es el nombre de algún producto o algo así? ¿No saben ni qué es? No, desgraciadamente esta ciudad no tiene una cultura rockera. Ahora, hablando de cultura rockera, ¿qué significó hacer este festival, participar en este festival en una época en la que el rock era tan reprimido, tan desconocido y en el que ustedes se han visto por el resto de la sociedad como punto menos que delincuentes? Sí, pues eran los tiempos en que el gobierno consideraba a la juventud los enemigos del pueblo, ¿verdad? La juventud era, había que aplastarla, había que callarla y había que hacerlos a un lado para poder seguir con la tradición, con el estatus. Exacto. Entonces, sí, pues yo tengo mucha experiencia en eso. Te digo, estuve en la obra de Hair, vino el ejército a buscarnos, ¿verdad? No encontraron la casa donde estaban los músicos, si no se hubiera tocado, ¿verdad? Se está preguntando la gente cómo es eso de que los andaban buscando, qué fue esto de Hair. Pues nosotros sabemos, pero a ver, ¿por qué no nos comentas un poco qué fue esta obra? ¿Por qué los buscaba el ejército? ¿Qué significó para la época? No, y más después del 68. Bueno, mira, en realidad ni el gobierno se daba cuenta de lo que la obra Hair significaba. Lo único que vieron ellos es que había desnudos en la obra. Entonces para ellos, no, es una bola de pervertidos. En realidad la obra era un mensaje antiguerra sobre la guerra de Vietnam. Uh-huh. Hoy en día ya existe hasta la película de la obra Hair, que es con artistas de cine y todo, ¿no? O sea, es una película bien hecha en toda forma, ¿no? Pero en aquellos tiempos era nada más una obra de teatro que se hizo en Broadway y al no sé si el nieto de Plutarco Elías Calles, se apellidaba también Elías Calles. La verdad, perdón, pero no me acuerdo ya de, creo que Adolfo o algo así, Elías Calles. Que no, él fue el que produjo la obra y se le ocurrió traer esa obra. Sí, no, Hair fue la que salió de otra vuelta. No, eso es Grease. No, hay una nueva, es reciente. Ah, no, que es triste de mujer. Hairspray. No, es Hairspray, pendejo. Sí, Hairspray. Sí, lo es. No, este es Hair. Hair. O sea, dale un zape, güey, por favor. Para hablar de Hair, yo creo que es más fácil si les digo hablando de las canciones. Ajá. When the moon is in the Aquarius. ¿Verdad? Esa que la tocan en el Virgen de 40 años, ¿o qué? Virgen a los 40. Virgen a los 40. Raza. Bueno, todas esas, Let the Sunshine, todas esas son de la obra Hair, ¿verdad? Entonces, esas se hicieron famosas precisamente no por la música ni nada, sino por el mensaje que tenían. Por la obra en sí. Sí, o sea, hablaba de astrología y hablaba de la guerra y de por qué no hay que luchar y que y hablaba mucho del hipismo como movimiento. O sea, mucha gente le gusta el rock and roll, pero el rock and roll es un estilo de vida también, como el rock and roll. No es solo cultura, como bueno, tú lo ves desde afuera, los verdaderos rockeros vivían el rock, ¿me entiendes? Por eso, pues a veces dices, bueno, por ejemplo, un rockero como Jimi Hendrix, ¿cómo vivía él? No hacía nada de lo que la gente normal hace, ¿no? No. Se levantaba y se iban de reventón y agarraba la guitarra y se ponía a tocar y luego se prendía por acá y, o sea, mucha de la filosofía de un rockero es: quiero vivir la vida ahorita, intensamente, me importa madre ese futuro. Mañana veremos qué pasa. Sí. Y ya no hay muchos rockeros así. Hay muchos rockeros que cosméticamente parecen rockeros. Es que los estilos de vida ya no se prestan para eso. Exactamente. A menos que seas famoso mundialmente. O que seas un millonario. Exactamente. Y ahí también ya entra la contradicción. ¿Cómo puedes vivir de ese tipo si eres millonario? O sea, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes tener comunión con una filosofía que no es materialista, como el hipismo, cuando eres millonario, ¿verdad? Que es en realidad poco de lo que les pasó a los Beatles. Los Beatles empezaron igual, o sea, tocando en antros de ¿cómo se llama? Strippers y todo eso, ¿no? Y de repente se hicieron famosos. Yo quiero eso para mi vida, güey, tocar en bares strippers. Tocar a las muchachas. Me gustaría tocar a las strippers en bares. Entonces te iba. Y en tonos altos. Sí, ¿verdad? Y bajos también. Sí, sí, sí. Me gusta entrarle a los bajos de repente. Se presta. No, pero como te digo, esa es una cosa también que, bueno, a muchos de los músicos de Avándaro sí les tocó. Porque pocos fueron los que hicieron así mucha lana. Como te digo, mucha gente hizo lana de todo eso. Los músicos, peor. Era bien difícil. ¿Tú que estuviste en Avándaro? Mucho se dice que Avándaro, que las bandas que tuvieron Avándaro eran los niños fresas del rock de la época. Se dice mucho. Pero dices, ¿realmente es cierto? ¿O era realmente raza que jalaba durante toda la semana para juntar sus 100 pesos, ahorrarle para comprar su lira y su amplificador? Bueno. Es que ahí hay que especificar a qué te refieres con niños fresas. O sea, niños fresas, yo pienso, pues gente que en realidad no eran del movimiento de la juventud. Bueno, digamos, gente acomodada que nomás pedían lo que necesitaban y se lo daban. No. Pregúntale a Alex Lora. O sea, Alex Lora vivía en una vecindad así, clase media baja, ¿verdad? De ahí salió. Los tijuaneros, o sea, chavos de talón ahí de Tijuana, o sea, nadie venía con carros del año y todo eso. Eran chavos que estaban, necesitaban jalar para comer. Y para comprar su equipo. Exacto. Y tenían la ventaja de que, pues, como estaban allá cerca de Estados Unidos, se traían el equipo de Estados Unidos, ¿verdad? La gran ventaja. Lo compraban al precio americano y todo, o sea, la facilidad, ¿verdad? Pero en realidad no eran chavos de lana, ninguno de ellos, ni Bartis, ni ninguno de ellos. O sea que realmente las bandas... ellos vinieron a hacer dinero a México. O sea que las bandas que tocaban Avándaro realmente venían de un sentimiento de las calles. Exactamente. Eso es bueno saberlo. El epílogo finalmente tronó por falta de lana. Fue la razón, ¿verdad? Digo, como casi toda la banda de la época. Pues sí, llegó un momento en el que, bueno, pues estabas ganando bien. Yo tuve mis tiempos también cuando ganaba yo muy bien. El dinero de aquellos tiempos, pues ganaba yo 25, 30 mil pesos, que en aquellos tiempos era... ¿Qué tipo chal? Mi papá no ganaba eso, si era gerente de un banco. ¡Órale! O sea, yo ganaba más del doble que él, del rock. Pero esos tiempos empezaron a pasar y empezó la necesidad de chambear, ¿verdad? Y muchos rockeros así de los que veías ahí con la greña y acá, haz de cuenta Led Zeppelin, de repente terminaban tocando en un bar cumbias y todo eso, ¿no? De hecho, ya no podían hacer otra cosa. Se dice muchos grupos se convirtieron en grupos tropicales. Dicen que Chicoche, incluso era Chicoche, el famoso de Chicoche y la Crisis, era rockero en sus inicios, pero pues se tuvo que adaptar para sobrevivir. ¿Para comer? Para comer. Y, y hay muchos rockeros que se convirtieron también en grupos norteños. Sí, desde el norte. Pepe Aguilar empezó con rock. Pepe Aguilar es rockero. Pero quería darle a lo comercial y pues se fue. A lo que sabía que le iba a dejar, lo que claro, lo que cantaba su papá. Es muy buen rockero. Yo lo he escuchado tocar de Pink Floyd y rolas y se suena. No es la eminencia, pero lo ejecuta bien. Sí, o sea, lo trae adentro, como muchos de nosotros, ¿no? O sea. Entonces, te digo, la verdad es que la mayoría de los músicos no tenían lo suficiente como para hacer una carrera de eso, ¿no? Tan es así que ahora ves, ahora que acabo de ir allá a México, apenas tienen para comer. O sea, hay musicazos que tú los ves y ¡qué bárbaro! Estoy pensando en una persona que si me está oyendo, ya sabe quién es. Un musicazo. Y apenas gana como 5,000 pesos al mes, ¿me entiendes? Vive en casa de su hermana y, y pues claro que pues por eso le sale barato, ¿verdad? Pero o sea, es una lástima, o sea, yo cuando los veo digo, pero ¿cómo es posible que un músico de esa magnitud, de esa categoría, esté en esa situación? Y bueno, yo, o sea, si yo estuviera viviendo de la música, yo andaría hasta peor. Más pero gracias a Dios, yo ya no vivo de la música, y lo considero una ventaja, porque cuando tú no vives de la música, no tienes la necesidad, ¿verdad?, de tocar y para vivir y todo. Entonces tienes una oportunidad de contribuir más y decir, ¿sabes qué? A mí me gusta tocar esto y lo voy a tocar, le guste a la gente o no le guste. ¿Sí? Porque eso es lo que yo quiero y eso yo siento que es mi labor aquí, aportar esto y contribuir esto. ¿Entiendes? Sí, claro. Qué bueno es poder vivir de aquello que te gusta. Pero por otro lado, hace muchos años me encontré a un amigo que era muy bueno para trabajar la madera, pero no se dedicaba a eso. Digo, oye, ¿por qué no te dedicas a eso si eres tan bueno? Dice, porque lo amo. Entonces, si lo tuviera que hacer por necesidad o por obligación, creo que le perdería ese amor, terminaría fastidiado de esto. Sí, o sea, lo haces por necesidad y ¿qué pasa? Tienes que hacer lo que la demanda te pide. Y tienes que hacer en serie. Sí. Y tienes que hacerlo rapidito porque el cliente lo quiere rápido. Por ejemplo, regresando a la música, ¿sabes qué? Complacencias musicales, ¿verdad? Terminas haciendo para eso. Vos. Oye, tócate esta y tócate la otra y tócate. Odio ese tipo de medios. Para mí, yo digo, mira, aquí está lo que yo toco. Si te gusta algo de aquí, pídeme. Si no, no me molestes. Voy a tocar. No vivo de ti. Voy a tocar. No, es que imagínate cuántas canciones tienes que aprenderte. ¿Sí? Y si no te sabes, por ejemplo, te empiezan a pedir, y si piden 5 canciones y a todas les dicen no me las sé, quedas mal. O sea, te están viendo como, este güey. Pero no saben ni siquiera lo que puedes hacer, o sea, nada. Entonces, mira, déjenme hacer lo que yo sé hacer. Y si no les gusta, bueno, ya es una cosa. Ahí está la rocola. Exactamente. Pero eso es lo que terminas haciendo por necesidad. Es lo que platicamos hace unas semanas. Tengo unos amigos que trabajan en el confesionario, un bar de aquí de rock de Saltillo. Y ellos se preocupan por sacar rolas de Queen, por canciones de todas las Pink Floyd, hasta bandas actuales como Pink Flames. Se preocupan por sacar tracks de todas las épocas y es tan triste, tan molesto de que están tocando canciones buenísimas de que nos han marcado a través de la historia en el rock y de repente salen los 4 o 5 imbéciles borrachos que siempre están nacen el Smothers de Metallica, güey, la tocamos todas las pinches semanas. Sí. Dices, Pantera, Metallica y Iron Maiden, no salen de ahí. Y oye, la banda se prepara durante semanas, durante meses para estar sacando tracks nuevos, rolas nuevas, para ofrecerles a la gente más gama. Bueno, para que ustedes pidan lo mismo. Vamos a regresar a lo que dijiste hace rato. Tú mismo lo dijiste. No, es que aquí en Saltillo en realidad no hay cultura de rock. Bueno, entonces, ¿quién va a impartir la cultura del rock? ¿Los clientes borrachos de que estás hablando o quiénes? Ahí vamos a otro punto importante. Las bandas. Las bandas. las bandas tienen que tomar su responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Si vamos a establecer el rock como una cultura, pues vamos a educar a estos güeyes, vamos a educar a la gente, enseñarles a disfrutar de la buena música y distinguir entre la basura y la buena música. ¿Cómo se llama? Entre lo bien tocado y lo mal tocado, ¿verdad? Oye, Yao, ¿cómo se llama el tipo este que estaba en la estación de radio donde estábamos? ¿Cuál estación de radio? ¿En cuál estuvimos juntos, güey? ¿Enrique Moreno? Enrique Moreno. Enrique Moreno saca, era un locutor de aquí de Saltillo. ¿Es o no? Saca un proyecto que se llama Antena Dance de Música Electrónica, en el cual está involucrado. Y empezamos a sacar el proyecto. Digo, ok, empezamos con esto, seguimos con esto, terminamos en el día con esto. O sea, ir haciendo más pesada la música hasta acabar con electrónica muy densa. Y dice, sí, más adelante. Más adelante le digo, oye, ¿qué pasa? Nomás estamos poniendo lo más soft de la música electrónica. Quedamos aquí, vamos a poner todas las gamas de esto. Si es que la gente no está acostumbrada. En ese momento me enfado, digo, es que si tú no les muestras, si tú como medio no le muestras a la gente todo lo que hay, no van a saber qué elegir. Te puedo apostar que si pasamos a poner música de drum and bass y algo de hardcore digital, a lo mejor no toda la gente le va a gustar. Va a haber 5 idiotas que van a decir, me gusta más ese estilo. Entonces vas a ser un precursor de un nuevo estilo, vas a marcar nuevas tendencias en la ciudad, vas a ampliar la cultura musical de tu gente. Entonces, o sea, imagínate que vas al teatro, uh-huh, a ver una obra cualquiera, ¿no? Y de repente le empiezas a gritar a los actores, ¡no hombre, Don Quijote! Háganse los monólogos de la vagina, ¿verdad? Los demás les avientan. ¿Qué es eso? Las lavanderas. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Es lo mismo. Bueno, si tú vas a ver un grupo, tú vas a ver al grupo para ver lo que tiene que ofrecer. Claro. No para decirles lo que tú quieres que te ofrezca. Uh-huh. Me cae que chingo mi madre solo pedir una canción en un grupo, güey. Hay que dejarlo de hacer. Es que la verdad es que esa cultura en la que estamos, de simonónica, en la que tú dijiste, güey, la pinche no podemos hacer, no más eso, no estamos tan avanzados como para decir, vamos a ver qué nos ofrece, vamos a ver qué piensa, vamos a ver qué. Vamos a ver qué trae hoy. Abrir la mente. Exacto. ¿Y dónde empieza eso? Empieza con ustedes como estación, empieza con los músicos como músicos, empieza, o sea. Yo tengo, por ejemplo, un buenísimo amigo que es el que siempre me está dando de patadas en el trasero para hacer más con la música y todo. Él es diseñador gráfico. Y yo cuando toco, él me hace mis pósters y, o sea, me retroalimenta de lo que él sabe por ahí. Entonces, lo ideal sería tener, por ejemplo, un grupo que detrás del grupo tenga una estación de radio, artistas, pintores, escultores, poetas, ¿no?, que compongan canciones para la banda, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entre todo ese grupo, que es como sucedía precisamente en los 70. Lo que intenta hacer Jorge González, aquí en Saltillo, un colectivo. O sea, los Beatles. Uh-huh. ¿Qué serían los Beatles si no fuera por el vendedor de discos que se le prendió el foco y sabes qué? Brian Epstein. Vamos a hacer esto. Y luego tenían los artistas que les hacían las portadas, tenían un director musical como George Martin, tenían una disquera por detrás, o sea, era todo un grupo de gente, era una subcultura básicamente, ¿no? Lo que dice Rob Zombie, bueno, Rob Zombie es un artista actual de música industrial, que es muy impresionante en el escenario por todas las escenografías y su indumentaria, que dice, al contrario de la mayor parte de los músicos, como yo, que tienen más amigos músicos, si mis amigos casualmente son casi pros diseñadores, efectos visuales, que se dedican al cine. Entonces, estos amigos me dicen, oye, vamos a trabajar contigo y hacer algo juntos. Así es. Entonces, se convierte todo su concepto en algo tan visual que a veces, desgraciadamente, algunos nos perdemos un poco de la música por ver cómo se va a ver esta vez. Pero es gran parte de su esencia. Si dices, ¿cómo es el paquete? Un Rob Zombie que no trae razas y que no parece un zombie arriba del escenario, pues no sería Rob Zombie, aunque toque igual. Sí, o sea, se necesita de ese tipo. Ahora, un problema en la época actual es el individualismo. y yo lo he discutido con muchos músicos. Les digo, mira, ¿por qué es que en Estados Unidos, por ejemplo, vas a un concierto y están los 6 mejores guitarristas tocando juntos? Es parte de los efectos de sonido. Sí, de los efectos. Entonces te digo, en Estados Unidos, 6 de los mejores guitarristas están ahí tocando juntos. Tienes a B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton y todos tocando juntos como si nada. Trata de juntar a 2 de los mejores guitarristas aquí en México. No, empiezan las batallas. Las batallas de egos. Claro. Y es una cosa tan horrible, y es por lo que la música en México no ha avanzado más. Y es lo mismo, por ejemplo, mira, yo tengo desde los 70s aquí en esto, ¿no? De repente, mis músicos pues son de, no sé, tengo un bajista ahorita que tiene 20 años, ¿entiendes? Y el baterista que tocó ahí conmigo en el Hipocul, 20 años también. Entonces, de repente tocamos juntos y ellos están pensando, oye, pero es que pues yo no recibo la suficiente atención aquí, ¿no? Y que no sé qué. En lugar de decir, oye, pues este güey lleva ya 50 años en la música, pues obviamente él va a tomar el entonces hubo rocecillos ese día. No tanto con ellos, no. En México. En México sí. Llegas y son gente a las que yo conocí desde que no eran famosos y todo, ¿no? Y de repente llegas, hola, ¿cómo estás? Y sientes así los hielos, ¿no? Como diciendo, ah, sí sé quién eres, pero, o sea, pero fingiré que estás no me hablando conmigo, agarra la onda, ¿no? O sea, ¿de qué se trata, no? Chamaco, vamos, límpiate los mocos antes de estar conmigo. Sí, o sea, entonces la verdad fue, me acordé precisamente cuando estuve en el DF, me acordé, bueno, ¿por qué es que me retiré yo de ese medio? Y ahí me acordé, luego. Por esto. Porque la música en realidad es una cosa valiosísima. El medio de la música ya es otro. O sea, que sientes que en México el medio de la música es como el poder, que corrompe. Exactamente. Que por más jodido que hayas sido y que por más de la calle que vengas, empiezas a ser famoso y se te olvida de dónde vienes. Claro, claro que sí. O sea, es el chiste de las ¿qué? De las ranas en la cubeta, ¿no? Yo me lo sé. Pero esto lo he oído de muchos, pero es cierto. O sea, ¿cómo salió ese chiste al aire? Yo no sé. Pero es que es en realidad lo que pasa. O sea, que llegas, por ejemplo, te digo, acabo de venir de tocar ahí, ¿qué les costaba decir? Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo posible porque este güey toque y se oiga como debe. No, están ahí viendo y moviéndole a tus controles y te quitan. Sí, para que te veas mal y ellos se vean bien. Es increíble que entre músicos que se supone que estamos hablando de abandono, peace and love y todo esto, ¿no? Que haya esas vibras. Entonces, la verdad, pues, si soy irreverente en este sentido, pues lo siento, pero yo por eso me retiré de ese medio, ¿no? No te apures. Y después me fui a tocar con músicos, excelentes músicos, pero ya en otro plan, en el plano de misioneros, músicos que estaban tocando música del corazón y, o sea, para la gente y de veras, ¿no? Excelentes músicos que no tenían ese... ego tan inflado, ¿no? Y que podrían bailar círculos con cualquiera de los rockeros de Habana. Así. Músicos a nivel internacional. Bueno, uno de ellos con los que toqué fue Jeremy Spencer de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Que no es tan reconocido, pero que su banda emblema. Es un emblema. Sí, o sea, es que él se retiró para volverse misionero también, como yo. ¿Y ¿no? ¿Qué te llevó así a tomar una decisión tan drástica? Decir, vengo de Abandono y me voy de misionero. Bueno, muy buena pregunta. Cuando yo toqué en Abandono, como te digo, el epílogo era una banda eminentemente improvisadora. Incluso los temas que alguien me acaba de mandar, o sea, porque es rarísimo el material de Abandono, ¿no? Grabaciones en vivo de mi grupo y no hay una letra, no hay una voz, es pura música improvisada. ¿Me pasas copia? Sí, sí. O sea, y se oye la batería y el bajo y por acá y que todo eso. Cosa que no pasó con muchas bandas entonces. Uh-huh. Incluso en internet los comentarios que hacen del epílogo dicen, el epílogo la verdad fue recibido bastante indiferentemente en la banda. Pero musicalmente, todo mundo que sabe de música decían, estos güeyes están años, años adelante de los otros grupos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para mí hasta cierto punto la música comercial era como el enemigo, ¿entiendes? Uh-huh. No me interesaba tocar cosas que vendieran, cosas que la gente repitiera, ¿verdad? Uh-huh. Sino a mí me interesaba precisamente hacer cosas progresivas, improvisar, hacer y todo, ¿no? Me quería hacer música, no jingles. Exactamente, ándale. Y tal vez es una de las razones por la que el epílogo hasta la fecha tiene solamente una canción que sobrevivió a todos esos tiempos. Lo demás son puras improvisaciones y puras cosas así que dices, ¿qué es esto? Dices, oye, ¿cómo? Me preguntaban las personas que me mandaron las grabaciones, ¿cómo se llama esta rola? Le digo, la verdad no tiene nombre, o sea, 20, estábamos jugando ahí. 23 de noviembre del 72. Sí, o sea, estábamos improvisando y era algo que hacíamos mucho con el epílogo. O sea, de repente llegaba el baterista y empezaba a tocar solo, y luego al rato llegaba el bajista y se incorporaba a lo que estaba tocando el bajista, y luego yo llegaba y así, y poco a poco nos íbamos incorporando y empezamos a tocar algo y decíamos, bueno, ok, ya párale, ya vamos a empezar el show. Pero la gente decía, pero ¿por qué párale? O sea, está tapadísimo eso, ¿no? Yo me siento muy identificado con eso, porque hace algunos años, bueno, hace algunos años me retiré también de la música, soy vocalista, en la banda con la que estaba, Carmaleón, teníamos nuestras 5 o 6 cancioncitas, pero siempre se nos ocurrió la idea de nuestra primera tocada, nos fue como en feria y no llegó el guitarrista a tiempo y tuvimos que improvisar. Entonces, nos fue mal, pero tuvimos que improvisar. Entonces nos quedamos con el, nos salió bien, ¿por qué no seguir haciéndolo? Entonces, cada vez que tocábamos, la última canción era cerrar con improvisación. O sea, 5 o 7 minutos de improvisación, lo que se me ocurriera cantar, lo que se nos ocurriera tocar. Entonces, una ocasión hubo una persona a la que aprecio mucho, y más la aprecio por ese comentario, que dice, oye, me gustan sus canciones, pero la última que tocan, cada vez que tocan, son las mejores. ¿Esas las ensayan o qué onda? No, pues son improvisadas, nacen ahí en el escenario. Así es. Irrepetibles, porque si alguien las quiere, grábela, porque jamás la vamos, porque ni nos vamos a acordar cómo salió. Y es igual con el epílogo, o sea, muchas veces el bajista y yo hacíamos una escala exactamente en armonía, o sea, él me hacía segunda en el bajo o yo le hacía segunda en la guitarra, y después del concierto decíamos, oye, vamos a tratar de hacer eso y que no sé qué, y no nos salía. ¿Tú te acuerdas? No nos acordábamos y ni nos salía, porque ya sonaba demasiado prefabricado, ¿entiendes? Sí, nada como... En cambio, en el momento así espontáneo, ¿verdad?, de hacer la cosa, no, hombre, sonaba como... La adrenalina del momento, la sincronización... Y la comunicación, que es otra cosa que yo puedo decir por ese grupo, el epílogo. Teníamos una comunicación casi telepática, los tres. Uh-huh. Yo hacía algo, y quién sabe cómo, pero el baterista me lo apoyaba. Entendía lo que querías hacer. Entendía exactamente lo que yo estaba haciendo y me lo apoyaba. Y el bajista igual, y a veces el bajista y el baterista hacían algo, o el bajista y yo hacíamos algo, ¿entiendes? Uh-huh. Era una cosa que yo creo que todo grupo que de veras se considere un grupo profesional debería ser. Una empatía. No nada más juntarnos a tocar y yo hago mi cosa y tú haces la tuya. Porque así, pues bueno, sale algo, ¿no? Pero o sea, cuando tengas de veras esa comunión, esa comunicación, que no necesites decir nada y te salga, eso es una cosa que es rarísima, rarísima. Y se agradece mucho a la banda que lo logre. Claro que sí. Ahora, otra cosa. Uh-huh. ¿Por qué las bandas hoy en día dicen, no, es que yo quiero tocar como Jimmy Page, no, yo quiero tocar como Eric Clapton, no, yo quiero tocar como Jimi Hendrix o lo que sea, ¿verdad? Ya es tiempo de dejar esas cosas, ¿entiendes? Cada quien. Usarlo, y, sí, como influencia, como todo el mundo lo usamos, ¿no? ya es hora de empezar a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo estoy aportando. Y creo que las bandas, por ejemplo, mexicanas que realmente han dejado legado son aquellas que se han alejado de ser una copia de lo extranjero y han hecho lo propio, han hecho lo suyo. O sea, a lo mejor bandas no tan famosas, que no tienen tanto renombre, como Cuca, que hizo algo muy propio, La Castañeda, que hizo algo muy propio, Santa Sabina, La Barranca, Tijuana No, mezclando ska con de las bandas que se alejaron de decir, no quiero sonar a lo que suena ahorita en Estados Unidos, sino quiero agarrar sus influencias y hacer lo mío, porque yo no me voy a identificar con que me siento oprimido por la reina, porque no vivo en Inglaterra. Claro. O sea, yo tengo broncas aquí en mi cuadra porque hay balazos cada semana. Yo tengo que hablar de lo que pasa en mi cuadra, no hablar de la reina. Entonces, cuando te alejas realmente de estos estigmas, realmente puedes trascender. Pues sí. Y ustedes son y la mira prueba. Mira que aquí en México tenemos mucho de qué escribir. Y ustedes son la prueba de esa trascendencia. Porque dices, sí, suenan a las bandas de hippies, a las bandas de los 70s, al blues, al progresivo de los 70s. Sí, suenan a eso. Pero si tú lo escuchas realmente, dices, se alejan mucho. Por ejemplo, dices, Peace and Love, hablando ahorita que es de Peace and Love, es un sonido tan latino que se aleja completamente de las bandas gringas, europeas, todo. Pero a abismos. Uh-huh. Escuchas a La Tribu y dices tú, se escucha muy inglés, pero es una oscuridad tan de este continente tan diferente, que realmente las bandas que pudieron trascender son las que realmente se alejaron de lo que tenían que. Y es la misión de una banda. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer como banda? ¿Cero es cero? Uh-huh. Entonces ya ahí está tu meta y eso es lo que vas a hacer. ¿Qué sea una banda? Pero si quieres ser una banda que contribuya, que aporte y todo eso, pues tienes que buscar tu propia onda, ¿no? Y sobre todo vamos al ego, que a veces el ego no es tan malo. Es una banda que deje el legado. Vamos a leer un poco lo que nos ha estado diciendo la raza. Ah, ¿cómo se están hablando? Hombre, están haciendo preguntas. Está muy interesada. Okay. Y Carlos, ronda de preguntas y respuestas. El Panda Pirata dice: en aquellas épocas no existía el reggaetón. Díganme por el amor de Dios que no había reggaetón. Sí, creo que no. Imagino que en ese entonces había la tendencia del reggae, ¿no? No. Todavía no. La verdad, no. Todavía no. O sea, cuando menos no en México. A lo mejor sí estaba en Jamaica o algo así. Pero aquí en México, la verdad, casi no nadie tocaba reggae. Entonces, eso da pie a otra pregunta interesante. ¿Cuáles eran los otros géneros que ustedes oían? Estaban en el rock, pero conocían el blues. ¿Qué más conocías tú? Pues, bueno, ese es otro tema bastante interesante. Porque me ha tocado platicar con mucha gente aquí en Saltillo sobre eso, ¿no? De que dicen, oye, es que nosotros tocamos blues y los vas a oír. Y en realidad no están tocando blues. ¿Por qué? Porque muchos chavos no se preocupan por escarbarle y ver, bueno, ¿qué es el blues en sí? Uh-huh. ¿De dónde viene? ¿Por qué se expresa como se expresa? Y todo eso, ¿no? Una cosa es tocar algo a ritmo de blues, uh-huh, y que tú dices que es blues, pero la gente que te oye dice, nada que ver. Afortunadamente aquí tenemos un blusero de corazón. ¿Sí? Que sí les sabe. Yo también soy blusero de corazón. ¿Canta blues? Incluso con decirte que se pintó de negro para parecer más. Ah, se alteró el ADN. ¿Qué quiere, Pedro? ¿A qué color son los pantalones? Blues. No, aquí lo de Lorena aquí tiene gustos muy, muy añejos. O sea, este es un alma vieja, la neta. Es el más chico y es el que más sabe de todo. Bueno, ¿qué más dice la raza? Ah, bueno, la raza dice. También dice, sigue diciendo el Panda Pirata, tengo el sueño de crear una banda con amigos que les guste el rock. Apenas ando empezando a practicar la guitarra eléctrica sin parar todos los días. Algún día aprenderé a tocarla bien. Y bueno, te felicita, o sea, les da mucho gusto saber de ti, de que existes. Y aún no se lleve, dice, que aún, que, dice, es importante decir esto. Aunque no se lleven lana los músicos, es sabroso saber que a la gente le gusta escuchar el sonido de tu grupo. Claro, claro que sí. Y luego nos dimos. O sea, en realidad el rock nunca empezó por lana, ¿no? Afortunadamente. Después, como decías hace rato, muchos perdieron el piso por la lana. Dice, como por ejemplo, tú oyes los principios de Elvis Presley y dices, qué bárbaro, ¿no? Pero ya después, cuando era millonario, lo oyes y dices, qué aguado, qué como que ya artificial. No tiene lo suyo, ¿no? No, escúchalo. Y sabes que por eso se deshicieron los Beatles. Porque decían, no, es que ya esto ya no es. No, pero son sabios en su momento de decir mejor. Sí, o sea, estaban tocando cosas que ya no podían reproducir en vivo. Entonces, ese es otro aspecto de la música, ¿no? Ya un sonido muy artificial. Puedes hacer música en el estudio, padrísima. Llegas y la tocas en vivo y se oye horrible. ¿Por qué? Porque todo es laboratorio del estudio. Pobre, o sea, consola. No eres loop. Es un poquito de ti con un montón de cosas del ingeniero, del que le sabe ahí a moverle al estudio, ¿no? O ya hoy en día ya casi todo se filtra por computadora y van un chorro de filtros, van un chorro de reverb. Una sola persona puede hacer música, güey, sin saber música. Sí, con Fruity Loops, güey. Simplemente agarras el Fruity Loops, que es un programa de secuencias. Sí, yo conozco gente que está tocando en lugares y les pagan y todo eso. Y lo que están haciendo básicamente es agarran un montón de cositas de la compu y no sé qué, y bla, bla, bla, y ahí lo tocan. Y no es que tengo la influencia de fulanito y que por acá. ¿En dónde, güey? Las influencias que tienen son el ratón y el monitor. Hola, compadre, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, cómo estás? Nos dice el Pato Cabeza, de casualidad son este grupo, nos manda un video de YouTube. No sé si lo pueda cargar. Vamos a ver ahorita si es el que está mandando videos, a ver si, ¿qué quiere saber? En otras personas nos dice, por ejemplo, Warrior, nos pregunta quién es el invitado, hace tiempo, es que hace rato que nos estamos tirando a Lucas, güey. Nos estamos tirando a Lucas, pero está más interesante acá la plática con Carlos. Bueno, en relación a lo que decías de tienes que complacer, si terminas haciendo dúo con reggaetoneros para complacer al público, para comer. Sí, por eso nos conformamos con lo que nos hacen escuchar. Hay que buscar siempre más opciones, no lo que nos chuten. Y luego ya se pone a regañarme que porque parezco ratón, porque se oye como estoy talando. Dice, sí, es verdad, ¿eh? Dice, puras copias, mal hechas, lo de hoy en día. A ver, desahoga ahí para ir a canciones, por favor. Sí, el que. Porque hay que remojar el gaznate. Rack de Ska dice, a huevo, pura cultura, soquetes, me sorprenden y se los agradezco. Qué chido programa, soy más Ska, pero el rock y su invitado, mis respetos. Me sorprende que conozcas el rock. Pinche Ska, bro. Y nada igual o comparable a Vándaro. Hay un Vive Latino, pero nada como lo que se vio. No. El Vive Latino hasta tiene vallas, güey, para que no te salgas del cuadrito. Lo digo porque tú en varios Vive Latino. Invasor Sim dice, oigan, es podcast... Está muy padre el programa. No, es podcast, es en vivo y sí lo vamos a convertir en podcast para subirlo. Y ahorita uno de ellos va a eructar para que oigas que sí es en vivo, o sea. Mira, qué bonito. Eso lo hacemos cada programa. Bueno. Esas son de los efectos de casa. Hasta las flatulencias. Yo no comí frijoles. ¿Quién comió frijolitos? A ver, ¿quién anda pedante? Yo no. Sofía Overall dice. Sí, luego hay bandas que solo funcionan en el estudio como Dragon Force. Video Game dice, Video Games es un chavo que yo creo que se acaba de agregar y no tiene ni idea porque dice, hola, Fabul, ¿podrías poner la canción de los Get Backers? Se llama Yuragugoto Nai. Sí, ahorita te la ponemos, güey, espéranos. Sí, ahorita, güey. Espérate, ¡Ameles! ¡No, mala! Y no fue René. Es Nono que trae el japonés acá más. Yo ya lo tengo bien oxidado, pero acá no, miren. 10 años en Japón. El Jeffrey ya se despidió, te felicita, dice que muy padre. Jeffrey, un amigo de Perú, pero ya no puede esperar más porque es marinero y sale a la mar. A la mar tínica. Lo van a poner en la mar. Almazunet nos dice. Hay bandas muy padres de Ecuador que nos recomienda, como Tombak, Verde 70, Chauk Kakins, Crux Encarna. Que lo mande por Facebook. Mándalo por Facebook, Amazonet, y vemos. Mándalo por Facebook y luego lo busco. Y Saxis Reaper, ya para terminar, nos está diciendo: acabo de... él acababa de llegar, ya llegó tarde cuando habíamos empezado. Dice: acabo de entender lo que dice. A mí me pasó en un toquín. Una banda que ya tenía su tiempo, yo apenas conocí en esa tocada, la bajaron porque querían poner una banda más popular, con menos que aportar, pero solo que su sonido complacía más al público. No sé quién es el invitado de ustedes, pero lo escucho y solo pienso que es verdad. Son ideas que me había planteado, pero hasta ahora no había escuchado de viva voz a alguien que lo dijera. Y esto lo digo como un bobo que no quiere hacerle caso a las reglas musicales y que toma la guitarra solo basándose en cómo se toma la guitarra y nada más, o sea, él mismo. O sea, esa es la alma del rock. Esa es la verdadera esencia del rock. ¿Cuántas bandas no nacieron? El punk nace por esa necesidad. De que bandas se querían expresarse, pero que no eran músicos y nada más con tres pinches tonos se la rifaron. Dice: qué buen invitado, me está aclarando cosas que he pensado desde que realmente le puse atención a la música. Lástima que ahora soy mejor con Fizz Studio que con mi guitarra y mi bajo. O sea, mejor agárrense el garage band de Mac, es más sencillo. ¿Garage band? Sí, ahí lo tengo, luego lo checas para que empieces a moverle. En mi poderosa iMac G4. Ok. Es arcano que saben vieja, güey. A ver, nos mando. Mira, ¿con eso no nos caemos? ¿Eh? ¿Con eso no nos caemos? Dice Alejandro que no. No, ahorita lo que necesito es upload, el download no hay pedo. Dice: es un video que es Las Glorias de Abándaro. Lo dice Rosario. No lo podemos escuchar porque aquí en el... Hay audífonos. Pero dice Rosario Abando: escuchen todos, esto es una gran historia, la historia del concierto de Abando, ¿ok? José Odido. Oye, vio a su gente cero en la calle y no nunca se hace lugar. Está esperando la combi, ¿no? Es difícil no verlo, ¿eh? Está esperando la combi, güey. Alguien que ha tenido, ¿sabes cuántos carros que tiene? No, casos. Sí tiene carro. ¿Y luego? Muchas señor. Bueno, ya regresamos aquí, bola de apestosos. ¿Qué pedo? A ver, ¿qué tiznas es eso, esta voz de Zarapahuilos? Bueno, está por ejemplo diciendo Sofía Overall: con esta música tan genial no me importa para nada quedarme despierto hasta tarde. ¡Bomba! ¡Bomba! Oye, ¿se apellida Overall? ¿Overall? Me preocupa más que dice que es Sofía Overall, pero habla en masculino. Me preocupa más. ¡Ah, caray! Lo dice... Y no, otro transvestido igual que tú. El Bigotón Junior, Bigotón Junior... Se habla de que la rola que está sonando, las que estuvimos poniendo, que suenan geniales, muy diferente a lo que suele escuchar él. Órale, pues. Escucha puro anime, con razón. Es puro anime. No es pesado, ¿eh? Próximamente vamos a hacer unos recopilados sobre toda la música de Abándaro y lo vamos a trepar al blog para que lo tengan. ¿Y los recopilados de Cubil, qué pedo? Yo sigo trabajando en ellos. Y ahí te paso las grabaciones que me mandaron recientemente. Pregunta para el invitado, el Saxis. Pregunta al invitado: su comentario hacia los que hacen música en el ordenador es porque se inflan demasiado, ¿verdad? Porque se creen mucho. Sí, se inflan porque lo graban en Huawei y se expande el cerebro. Yo hago música en ordenador, pero yo no lucro con eso. Y ni se parece. Bueno, mira, entre músicos Hay una frase muy conocida que dice: el difícil arte de la simplicidad. Definitivo. Y es, por ejemplo, tú oyes a B.B. King, a veces hace una nota nomás, pero esa nota te hace, ¡órale! Sí, ¿no? te baja los calzoncitos. Sí, exactamente. Entonces, hay muchos chavos, sobre todo en la etapa inicial, cuando están comenzando a tocar, que lo que quieren hacer es cosas tan rápidas que se quema el brazo de la guitarra, uh-huh, ¿verdad? Cosas tan, ¿cómo te diré? Imposibles de lograr, ¿me entiendes? ¿Complicado para qué impresionar? Es una etapa. Por ejemplo, incluso la simple técnica del tapping, uh-huh, en realidad suena muy impresionante, pero es facilísima de hacer. No es difícil. De hecho, es más fácil hacer tapping. Exactamente. Cuando tú quieres tocar así sin tapping, ahí es donde empiezan las dificultades. Y ahora que los dedos se tienen que mover a hacer cada nota de lo que estás haciendo, ¿no? Y ahora utilizan muchos chavos con los géneros nuevos, que digamos que es el neopunk y el emo y todo eso, que no se hizo tocar el bajo con púa. Y dices, ¿qué tiene? O sea, y no, yo soy bien bueno con el bajo, con la púa. A ver, güey, dale con los deditos, aviéntate una secuencia de. Una secuencia sencilla, un circulito básico, pero a dos dedos, güey, como es el bajo. Termina con los dedos acalambrados hasta el antebrazo. A ver, hago una pausa, porque dicen que va a caer un satélite en 5 minutos en Australia. No sé qué chingado se trata. Sí. Acaban de decirle noticias. Es el satélite americano. Que han estado avisando que va a caer y no sabían dónde. Ya dijeron que no, va a caer en 5 minutos. Okay. Bueno, yo creo que 4, porque ya en lo que estamos hablando. Vamos al techo a ver. Para todos los ¡Waters! ¡Tápate la cabeza! Para todos los amigos de Australia, ¡echen paja! ¿Alguien me escucha de Australia? En Australia también va a haber ciudad satélite. Sí. Y también va a aparecer un cráter. Oye, pero por ejemplo, continúe preguntando. Lo pregunto porque yo pues no cuento con el dinero para comprar instrumentos. Así que me aventé medio año trabajando con el único objetivo de conseguir mi bajo y mi guitarra. Por ahora uso el ordenador para planear bien qué otra guitarra comprar y en caso de necesitar pedales, planear su música. ¿Qué opinas de esto, del ordenador como una ayuda? Claro, o sea, bueno, los tiempos cambian, ¿no? Hoy en día hay mucha tecnología. Yo he visto cosas que hacen musical y visual y auditivamente con la tecnología que está disponible hoy en día, tremendas. Entonces es precisamente donde entra el factor humano. O sea, qué bueno que tienes herramientas que usar y todo, pero también nunca dejes de reconocer el factor humano, ¿verdad? El que tú eres el creador y no el instrumento. O sea, un mal músico se queja del instrumento, ¿verdad? Uh-huh. Alguien que, por ejemplo, un ingeniero, mal ingeniero, se queja de la consola. Se queja de, exactamente. El material, sí. Entonces, lo principal es siempre recordar. Por ejemplo, yo he tocado a veces con secuencias, uh-huh. Pero hago mis secuencias tan simples que todavía el protagonista sea yo y no mis secuencias, ¿no? La gente no quiere venir a ver las secuencias que tú haces. Todo el mundo puede hacer secuencias. Lo importante es que las secuencias sean tu respaldo para que tú hagas lo que tú haces, ¿no? Hay un chavo, un guitarrista mexicano, no sé si lo conozcas, ¡ay, güey, se me olvidó el nombre! ¿Qué soy yo, adivino? ¿Eh? ¿Eres Dios? ¿Eres Dios, güey? ¿Cómo se llama? Es de aquí de Nopala, Hidalgo. No me acuerdo. Julio Revueltas apoya, o sea, trae su batería, su bajo en secuencia. El tipo nomás sale con la pura guitarra y hace su show. Y realmente dices, el fondo viene valiendo un gorro porque nomás es la base rítmica, nomás para darle un tiempo. Y realmente el espectáculo es de la persona que está ejecutando la guitarra. Que por cierto es muy buena, búsquenlo en YouTube, Julio Revueltas, sus clínicas de guitarra son muy impresionantes, pero tiene una esencia muy básica, claro, que es lo que te hace ser más sensible. Por eso te digo que yo estaba trabajando con el nombre de uno, uh-huh. Porque en realidad era yo solo, yo cantaba y tocaba la guitarra, el bajo y la batería estaban programados, ¿no? En secuencia. Pero nunca tuve solos de batería programados, por ejemplo, ¿me entiendes? ¿Por qué? O sea, la batería era mi respaldo. Ajá. El bajo era mi respaldo. El que hacía lo que debería de hacerse era yo. Sí, o sea, simplemente es un acompañamiento para estructurar, para darte tiempos y cuadratura. Bueno, pero hace rato antes de irnos a canciones nos decías que una cosa importante que hemos dejado de lado por parte de la música. La última pregunta es la, o sea, que le acabas de dar en la madre. Porque él quería ser bajista, pero se fracturó un dedo, así que no le queda más que usar guitarra. Hazle como Hendrix, güey, utiliza la izquierda. No. Tonto. En realidad, en ese sentido, ¿sabes qué? Cada quien inventa su propia técnica, o sea. No, nadie dice que tienes que. Hay gente que hace cejillas con el pulgar. ¿Me entiendes? Uh-huh. Hay gentes que la hacen con el pulgar y el índice. Sí, ¿verdad? Para o sea, hay gente como Hendrix que tocaba con la guitarra al revés. Era una guitarra que tenía las cuerdas puestas para alguien que tocara derecho. O sea, sí, normalmente uno toca con la cuerda más aguda hacia abajo. ¿Y, la cuerda? Y él tenía la cuerda más aguda hasta arriba. ¿Verdad? Que en teoría es más difícil por el alcance. O sea, era una guitarra derecha volteada al revés. Y por eso pudo contribuir cosas que a lo mejor los guitarristas normales no podían, ¿no? Y con respecto a lo que preguntas, es cierto, o sea, no tiene el hecho de que puedes tocar con púa, puedes tocar con tapping, hay muchísimas técnicas. Si no puedes usar el dedo medio, se utiliza el índice y el anular, o sea, nadie te dice que no. O la lengua. La lengua, o sea, hizo Hendrix, hizo. Utiliza como puedas. En esto de técnicas no hay doctrinas, no hay dogmas, no hay absolutos, ¿no? En la música es aprende todo lo que puedas y después olvídate de ello. Claro. Y haz lo que te convenga, lo que te parezca. En el conservatorio de música yo tenía un maestro que me dijo: mira, aquí se trata de aprender todas las reglas para que sepas cómo romperlas. Exacto. Pero ahí está la clave, porque mucha gente la rompe antes de siquiera conocerlas. Entonces, es importante aprender primero las reglas, la estructura, para que cuando la rompas con sentido, con un cierto propósito, ¿no? Y no nada más así al aventón. Ni más a lo güey. De hecho, la primera clase que trae en el conservatorio, que es la apreciación de la música. Y empiezas con música clásica, y dices, pero yo quiero ser rockero. Sí, güey, pero las estructuras son para empezar la música clásica. Aunque no quieras, es bueno. Hoy en día ya hay escuelas donde puedes ir a aprender rock. En mis tiempos yo fui al conservatorio porque era todo lo que había. O el conservatorio, o la nacional de música, o la libre de música. Y todas eran de música clásica. O sea, ¿no estábamos tan alejados de la realidad con Jack Black? No. No, de hecho ya aquí en Saltillo hay un School of Rock. School of Rock. Ya hay uno aquí en Saltillo, está ahí por el... ¿Dónde estaba el Jungle Gym? Playland. Una jungla de diversión. Ahí por el... ¿Cómo se llama? El Metro Bowl. Chilis. Ahí por el Metro Bowl, por ahí está la escuela de rock para niños. Ahí donde está el Sushi. Mi sobrina, o sea, hace solos de tapping. ¡Qué cuidado! Yo me quedé, tiene 12 años. Y agarra... ¡Órale! A ver, otra vez. Y luego hasta me regaña y me dice... Pero tío, es que no tienes distorsión aquí, a ver qué onda. Es que mira, mi amplificador es de bulbos. ¿En serio es de bulbo? Tienes un amplio bulbo. ¿Qué es un Stratocaster? Es un Epiphone. Epiphone. Y es un monstruo. Bueno, pues, o sea, si tú lo oíste el día del Icocool, es el que estaba usando. Y es lo que me dio coraje cuando fui a México. Me pusieron un ampli ahí y yo le ponía mi sonido y venía un güey y me cambiaba todos los controles. Debes llevarte a alguien. Y luego me dijo, no, es que está microfoneado y suena muy fuerte. Le digo, mira, aquí está tu micrófono, y se lo aventé para un lado. Deja de tocar como yo quiero, así voy a tocar, no me molesten. El próximo año te vuelven a invitar, pero te llevas a Jerry para que cuide nomás ahí, que nadie se acerque. ¿Vas a tocar el próximo domingo en las calles Cobran Vida? No. Okay. ¿Qué es eso? ¿Es uno que organizó el Ecocult? No. Vamos ya nosotros a poner sonido. Ah, ¿qué evento es? Las calles Cobran Vida. Ah, es el festival de artistas arriesgados. Alguien me mandó un email por ahí. Sí, no dejen que manden emails por ahí. ¡Chachos! Y menos faxes. O sea, me invitan para burearme. Bienvenido al COVID. Yo no podía dejar de hacerlo. Ya me reprimí 2 horas. La tentación estaba demasiado. Sí, no, me reprimí 2 horas, ya, compré. Bueno. Creo que es un festival que se hace en honor a Santa Lucía, patrona de los músicos, ¿no? Porque quien lo trae es Ray Mendoza, un chavo que es músico, de hecho. Ray Mendoza, el villano. Espérate, Ray. No, se apellida Mendoza, pero no es el. Ray Mendoza. No es el luchador. No es el luchador. No, estoy creyendo que se llaman igual. Sí, de hecho se llaman igual. No, sí, vamos a poner el contenido hoy. De 5 a 10 de la noche. Cuando hagas algún evento y vayas y traigas tú tu configuración, tu Epiphone, todo, te llevas a Jerry para que estén horas ahí cuidándose. Es como si tuvieras un bulldog ahí al lado del ampli. ¿Que se no, va a no. No, no, no. Deja que él vea mi equipo y le va a encantar. No, yo decir, encontrar un amplificador hoy en día de bulbo que funcione es imposible. Pero es que no es antiguo. Es nuevo. Es nuevo. ¿Dónde lo compraste? No tengo ni un año con él todavía. Lo compré en Estados Unidos, o sea, no, es y que... estuve busque. Es que en realidad en mis tiempos yo siempre toqué con bulbos. Sí. Y luego ya empezar a tocar con transistores y todo, es otra cosa. O sea, los transistores nunca van a tener la vida que uno. No, bueno, que... yo doy un acorde en mi Epiphone, así con la guitarra, y parece el bajo, o sea. Se da todo la patada así. ¡Pum! La profundidad. Sí. No, y aparte si tienes un amplificador de bulbos con un pedal de wah, o sea, de los que pisabas para crear la distorsión, la presión, es como mucha de la gente que nos escucha no cree que los distorsionadores son de le pisas y ahí está la distorsión. Pues no, había unos amplificadores que le pisabas y según la fuerza con la que pisaras, entre más profundo, más distorsión, ¿no? Entonces tenías que calcular con el pie, podías crear tus propias distorsiones, más aparte el truco en la... Yo uso un distorsionador, pero es un distorsionador muy especial. Es muy nuevo y es un pedal que, por ejemplo, puedes hacer un acorde así de los más complejos que te puedas imaginar. Ajá. Y cuando lo tocas, se entienden todas las notas. Porque un distorsionador, si haces un acorde que tenga 3 notas, o sea, más o menos disonantes o algo, no te lo va a aceptar. O sea, se pierde todo. Ya se suena de qué. ¿Qué es eso? No, este distorsionador puede hacer un acorde de lo que sea, de jazz o lo que sea, y suena todas las notas. Que es bien raro, es algo muy novedoso. Sí, ¿no? Tecnología nueva. ¿Algo ahí interesante? Ah, bueno, solo está diciendo el saxis. Ahora aprendo a usar D menor, que sería Re menor. Re menor. Y veo que mi manera de usarla no es común. La uso de manera totalmente distinta a como debe de usarse, pero no dice... Ay, si hubiera recargado a Jimi Hendrix, ya la chingada. Y el Warrior, el Bigoten, dice... Yes, pero esas canciones donde animan en español y cantan en inglés, la de la prostituta. Ah, es que esto lo dijo desde hace rato. Desde que estaba las de Ritual. Ok, no, la raza sigue contenta. Ok, bueno, sí. Entonces. Bueno, pero eso es por lo mismo, porque, o sea, eran tijuaneros. Entonces cantaban en inglés. Porque, todo, ¿no? Porque trabajaban en Estados Unidos, porque en México no había escena. Nos decías hace rato antes de ir a canción de lo de los perdón, que gran parte de lo que también es necesario para hacer una cultura más rock es los antros. Sí, desgraciadamente, por ejemplo, un músico siempre está sujeto a la voluntad de los antros. Y es algo muy triste, porque en realidad muchas veces los antros no les interesa lo que toques, ni siquiera aprecian lo que tocas. Lo único que te dicen es: ¿me vas a llenar el lugar? Y es todo lo que les interesa, ¿no? O sea, a veces bien, yo lo he visto aquí en Saltillo. He visto que de repente llega una banda a tocar y son chavos que ni siquiera saben tocar, pero tienen muchísimos amigos. Pues llenan el lugar. Y siguen tocando en ese lugar cada semana, regularmente, porque siempre traen a sus amigos y les hacen ganar dinero. Llega una banda buenísima y en realidad ahí el antro ese te tiene la culpa. Porque si saben que es una banda buenísima, porque no se ponen las pilas, ¿sabes qué? Vengan, porque esta banda vale la pena. Y decir, no. ¿Y ahora que ellos quieren sentarse ahí y ver la lana rodar? Y ahora que es tan fácil con las redes sociales de, claro, de informar a todo mundo. Claro, es facilísimo. Y además, no solo avisarles del evento, sino decir, mira, les garantizo que si vienen esta banda vale la pena, o sea, promover lo mismo que estamos diciendo hace rato, ¿no? Se necesita de esa comunidad del rock, ¿verdad? ¿sabes qué? Esto vale la pena. Si no lo han oído, venga. En lugar de nomás decir, aquí está la banda, va a empezar a tal hora, ¿verdad? No, no, y es tan, a mí me ha tocado cosas tan tristes que la gente te dice como, ¿y de qué? Cuando recién llegas al Tillo, bueno, fui a comprar unos discos y dicen, bueno, ¿y rockero? Sí, rockero. ¿De qué género? ¿Humano? ¿Hombre? No, no, güey, de música. ¿Rock? Eso quiere decir que no sabes. No, al revés. Digo, no, Sonso, al revés. Yo no me considero thrasher, no me considero metalero, no me considero blacker, ni dead, ni gruncher. Me considero de rock, porque te escucho desde un rockabilly del 50 hasta algo industrial actual. O sea, me gusta escuchar un poco de todo, escuchar lo que tiene que decirme el blues, escuchar lo que tiene que decirme el hard rock, el grunge, el punk. Pues, trato de escuchar un poco de todo, entonces es rock en general. O sea, ¿te gusta el thrashero? Sí, me encanta el trasero. Me encantan los traseros. ¿A ti no te gustan los traseros? Los tracheros no, güey, me gusta más el trash. A mí me gustan los traseros. El de atrás. El de atrás. Bueno, mira, también en ese sentido, a veces a mí me preguntaban, bueno, ¿qué género de música tocas? ¿Verdad? Y les decía, bueno, yo toco rock clásico modernizado. Rock retro modernizado. Uh-huh. ¿Verdad? Porque a veces, digamos, pues obviamente la gente quiere oír algo que conozca, ¿verdad? Entonces les digo, bueno, tengo un arreglo, por ejemplo, de Stand By Me, pues, When the Night, ¿verdad? Pero es un arreglo totalmente diferente. Tú la oyes y sí reconoces la canción, pero yo no la estoy tocando como... Bueno, incluso tengo un amigo que me oyó tocar una vez. Y le digo, es que en realidad tengo nada más 3 covers. Y se me queda viendo y dice, ¿covers? ¿Tú no tocas covers? Tú tocas arreglos de la rola, pero no son covers. Un cover quiere decir que tú la tocas como es. Ok. Entonces, por ejemplo, tributo a los Beatles. Yo también hago mi tributo a los Beatles. Pero es una canción que ahora que estaba en México, incluso... mucha gente se quedó hasta casi ofendida porque les digo, esta es una canción de los Beatles, pero yo la voy a tocar como a mí me gustaría que los Beatles la hubieran tocado. Y la empecé a tocar y reconoce la rola, pero dicen, está totalmente diferente, nada que ver, ¿verdad? De eso se trata también el arte, de reinterpretar. Exactamente, reinventar. Oye, hoy en día, por ejemplo, oyes en una película un arreglo de Somewhere Over the Rainbow, que la tocan con ukelele. Así es. Somewhere. Es el vocalista de... ¿Verdad? Oye, qué bárbaro, dices. ¿Lunes? Y es una canción que estamos hablando de los 40. De los 30. O 30. 30, de hecho. De hecho, es el vocalista de Pearl Jam. Pero suena novísimo. Eddie Vedder. Bueno, otro. Hay una película que se llama Across the Universe. Ah, sí. Música de los Beatles. Pero oyes las versiones y te quedas. Excelente. ¡Qué bárbaro! Sí. Son canciones de los Beatles. O sea, yo te estoy hablando de que en los 70s, ¿sí?, yo hacía improvisaciones con canciones de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix. Y la gente se quedaba, ¿qué? ¿Vas a improvisar sobre un tema de Led Zeppelin? Que ya era complejo. Exacto. Que ya era complejo. Y no solo eso, sino que lo hacíamos sonar del mismo, ¿cómo te diré? El mismo estilo, digamos. O sea, tenía una continuidad. Y no se oía como que ahí es una canción de Led Zeppelin, pero lo están metiendo quién sabe qué. Pero en versión cumbia. Una canción musical. Y empezabas a tocar una de Jimi Hendrix y la empezabas a improvisar. Y también se quedaron, o sea, en aquellos tiempos la ¿cómo se llama? Realización de un músico era tocar la canción como era, como sale en el disco. Y se decía, a ver, improvisa sobre eso. Pues no sé ni qué hacer, porque, o sea, no entiendo qué está haciendo ese güey. Yo nomás copié lo que sé y, ¿verdad? Sí. Ay. Entonces, pues como estábamos diciendo también hace rato, para mí una de las cosas básicas de un músico es la improvisación. Si no sabes improvisar, estás limitando tu capacidad, pero Creo que ese es el punto, o sea, cuando dices, no entiendo lo que hace este güey, o sea, nada más estoy imitando. Cuando lo entiendo, soy capaz de hacerlo mío, reinterpretarlo y transmitirlo. Creo que ese es el punto. Exacto. ¿Qué es la música en realidad? Wow. Mira, para mí la música es algo tan grandioso que no entiendo. Realmente es algo que interpreta el cerebro de alguna manera, algo que desaparece momento a momento. Es una secuencia de ritmos y espacios que se forma, desaparece, pero te deja un sentimiento. Se me hace algo tan complejo la música que... Bueno, lo has dicho ya y te lo voy a resumir. Acabó. Sin albures. Ya los conocí ahora. Ya la confianza. Es un lenguaje. La música es un lenguaje. Es alguien tratando de comunicarte algo por medio de música. Te digo porque a mí me ha pasado que de repente no hay una sola palabra en la música. Empiezas a tocar y yo, bueno, hace rato les estaba platicando, ¿no? Que viví 10 años en Japón y viví 4 años en Indonesia y viví en Filipinas, en Singapur, Malasia y por allá, ¿no? Bueno, de la envidia. Entonces, cuando andaba por allá, varias veces me tocó que yo no hablaba el idioma de la persona, ¿verdad? Y empezaba yo a tocarles algo, pura música, así instrumental, y por la pura música, inmediatamente agarramos una comunicación que no importaba si hablábamos el idioma o no. Entonces, la música en realidad es un lenguaje. Y cuando tú entiendes, por ejemplo, haz de cuenta que alguien te está diciendo, no hombre, güey, esto es así, bla, bla, bla, bla, y le entiendes y dices, ya te agarré la onda. Entonces tú puedes continuar la conversación, ¿verdad? Pero si tú no entiendes lo que te está diciendo, ¿sabes qué? Me estás diciendo un montón de palabras, pero no sé ni qué onda estás diciendo. Entonces, ¿cómo puedo yo continuar la conversación? Pues no se puede. Lo mismo pasa en la música, ¿verdad? O sea, tú tienes primero que entender el idioma que te están hablando, ¿no? Y después puedes continuar. En México aprendimos a hablar español y luego hicimos lo que hablamos ahora. Claro. Sergio Bro dice, pregúntale al invitado si en 10 años de vivir en Japón compró. Pues eso la pendeja. Que si compraste muchos mangas en Japón. Bueno, mira, no voy a contestar la pregunta directa, pero sí te voy a contestar algo. En mi casa tengo mi sección japonesa. Porque ahorita soy tutor de una niña hermosa japonesa de 13 años que le doy clases de español y de inglés en japonés. Y la mamá es una lindura de señora. Me trajo una tetera de esas de cerámica japonesa con dos son tazas pero sin asa, ¿no? Son como casi como tazoncitos, sí. Con un plato de madera laqueada, el tazoncito de cerámica con su tapa arriba. Sí. O sea, qué bárbaro. Me regaló un juego de 4 pares de palillos pintados a mano. Me regaló una arrocera, porque si no saben, los japoneses cocinan el arroz en una arrocera eléctrica. Ponen el agua y el arroz y nomás la prenden y ahí está. Y cuando termina de cocinarse, entra en la modalidad de calentado nada más. Y lo mantiene. Todo el día está caliente el arroz. Entonces tú nomás vas ahí, agarras tu arroz y órale. Entonces la señora me regaló una de esas. Y tengo una de esas. Una arrocera que vino del rancho de no. La mancha es el arroz. Del rancho de los arrozales. No, pero de veras, tengo un rinconcito así de puras cosas japonesas. Este güey tiene una habitación. Pero qué va. Ahí tengo mi arrocera, es más viejita yo creo que la tuya, porque... Pero todo es más en China, extrañamente. Y luego, como te decía, tengo los cuadernos esos donde se practica la escritura japonesa, ¿verdad? Los originales. Tengo nombre. Bueno, doy clases de japonés. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo 5. pero doy clases de cuatro. Okay. ¿Para el español? Ah, no, sí, da clases. ¿Para extranjeros? Sí. Sí, claro. Sí, doy clases de español para extranjeros, doy clases de portugués, de inglés y de japonés. ¿De español castellano, de español de mexicano? Pues mira, la mayoría de la gente que viene aquí, en realidad lo que quieren es, pues obviamente, aprender el idioma local. Lo que pasa es que los españoles mexicanos son puras pendejadas. Pues sí. Pero si no les enseñas eso, ¿cómo se van a comunicar con la gente de aquí? Sí, no, es básico el chinga tu madre. Exactamente. Si no les enseñas, no se van a ver nacional. El güey. ¿Sí? Si no les enseñas, güey. El güey. Están perdidos. ¿Los otros? Tu egg. Ahora, los otros que no son, me voy a decir, el portugués, bueno, está el japonés, el inglés, me imagino que sí. Portugués y... Español para... Español. Y otro, el quinto idioma que hablas... Es indonés. El indonés. Ah, claro, también. Viviendo. Yo no sabía que Indonesia tenía su propio idioma, güey. No se comunica con señas, estúpido. No son como los de Madagascar, güey. No, güey. Y luego, fíjate lo curioso. En indonés, ¿sabes cómo se dice peligro? Ajá. Aguas. Se dice AWAS. Aguas. Entonces ves de repente un letrero que dice aguas. Los mexicanos inmediatamente ya saben. Aguas. Ya está. Ah, sí. No, hay cosas muy curiosas, ¿eh? Y ahí te das cuenta de que en realidad pues el mundo es una bola de güeyes ahí que hablan lo mismo pero diferente. ¿Es que chingón significa chingón, o sea, que está con madre? Una señora muy interesante era una señora indonesa que era la presidenta del club latino indonés y se apellidaba Wirjadiputra. Wilja Diputre. Madre de Dios. Fue la sánscrita. Entonces ya te imaginarás, todos los latinos decía, ¿cómo se apellida usted? Wilja Diputra. Se la traían de botana, pero qué va. La dejamos en Wil. Sí. No, a las señoras latinas les encantaba. ¿Sabes cómo se llama ella? Wilja Diputra. Ya, no vaciles. No. Ahora, por ejemplo, el bigote. Entonces, ¿no solo está de visita? ¿Actualmente no vives aquí? Pues sí, yo vivo en Saltillo desde hace 15 años. Ah, es que eso no sale al aire, güey. Eso es lo que estamos platicando. Desde que Saltillo era bonito. En cuanto a clima. ¿Tienes 80 años aquí? Desde antes todo de... No, me ha tocado el cambio climático, pero grueso, o sea... Sí. Hace 15 años Saltillo es riquísimo. No, yo hace 3 años que llegué, me salía con suéter en las tardes porque... ¿3 años? 13 años. Ah. Hace 13 años que llegué, me salía con el suéter en la mano porque en la noche bajaba a 17, sí, güey. Sí. Qué violento. Yo venía un clima de 52 centígrados, güey. Ah, es verdad. Donde nuestros fríos eran de 25. Prendías el comal y ibas a sobre Sí. Pues si le avientan al cielo temperaturas de 5000 grados y no sé qué, y el cielo dice, ¿ah, sí? Ahí está, cabrón. Va para atrás. Estuviera mal, Hay un chiste en Moncloa. Se lo regresan. Hay un chiste en Moncloa que cuenta la gente que trabaja en AMSA, que hay un departamento que es laminación, que es donde la tina de acero se vierte en los moldes, en las placas, y esas placas salen al rojo vivo para que se enfríe. Entonces eso es laminación. Entonces dicen que llega un tipo, se muere y va al infierno, abre las puertas del infierno y llega y nomás voltea y va a salir y dice, chingada madre, otra vez laminación. Se pone su casco y le entra. Checa tal que el güey. Ese es nuevo, güey. Ese es nuevo. Sí, es el bitácora de chistes, güey. Sí, güey. Es el número 22, güey. Es el número. Es como que es el 54, ya queda checado. Es que dicen que siempre cuento los mismos chistes. Ya los tengo enumerados, ya nomás. Pero más dices 22. Ya saben, chistes. Pero casualmente no tiene gracia, entonces el boss dice 22 cosas, así. Pero si llega Jerry dice 22 cosas, ¡ah! Ahora pendejo. No tome mi cara, güey. No sabe cómo contar chistes. No, yo digo 22 y nadie se ríe. Dice el Warrior, yo quiero aprender idiomas contigo. Quiero aprender contigo. Venga, ese saltillo, compadre. Él es maestro y está dispuesto a enseñar a quien se deje y a quien pague. Pague bien, porque no soy barato, Okay. O sea, clases de a 50 pesos hay, pero eso es lo que vale. Claro. ¿Cuánto cobras, güey? 25. 50 también. Entonces, nomás para advertirles, yo no soy muy barato, pero definitivamente tengo el producto real. Si soy bueno, nos vale, van a ser 50 pesos una hora. Por ejemplo, en inglés, tengo maestría en inglés. No, lo leo los subtítulos. No, yo corrijo subtítulos. Mi hijo casi no habla español, o sea, habla pero con acento, ¿no? Porque su mamá es americana. Ajá. Entonces, entre los dos vemos los subtítulos y es lo más chistoso de la película. Estamos a las carcajadas y todo el mundo se nos queda viendo como, ¿de qué se ríen? Pues que dicen cada disparate en los subtítulos. Sí, nada que ver los subtítulos. Cuando sabes de veras el idioma, hombre, o sea, nada que ver. Está como los que están hablando en el cine, le dices, ¿te puedes quedar? Estoy escuchando la película. ¿Qué, güey? ¿No te dejo leer? No te dejo leer. No, güey, yo sé hablar inglés, animal. Sí, de veras. No, bueno, fíjate, cuando vas a ver una película así con subtítulos, uh-huh. Y, por ejemplo, está la película y primero oyes una ola de risas, son los que hablan inglés, y la segunda ola es de los que acaban de leer el subtítulo. Pasó una vez. Dice Invasor Cinco, hablando de distorsionadores, distorsionadores son como los que usa Scott Pilgrim en su película. Ah, sí. ¿Usa distorsionadores? Bueno. Es que aquí vamos a hay una gama tremenda, que vamos desde los que eran pedales que según la presión era la distorsión. Hay pedales que traen sus 5 distorsiones que nada más programables. Hay pedales que traen 10 pedales, bueno, hay distorsiones que traen 10 pedales con una caja de sonidos para programar cada pedal, en el cual puedes hacer híbridos de sonidos para cada distorsión. No, o sea, busca en internet pedales de distorsión, uh-huh, y vas a ver lo que te sale. Ahora hay casos. Está bailando. Te salen 200 variedades, algo así, diferentes. El güey bailaba que en el piano. Hay lo que se llama Tube Screamer, Metal Trash, Heavy Metal, nombre, lo que quieras. O sea, te pones a bailar en los pedales como la de Quisiera Ser Grande, güey. Ah, ¿te pones como las pump? ¿Cómo se llaman los juegos esos, güey? No, ahí están lejos, sí. En la Quisiera Ser Grande de Tom Hanks. Sí, que bailan. Que son, sí, no, los ponen en el piano a bailar. Para hacer los tonos. Sí. No, güey, en esos distorsionadores es como si, como Dance Revolution. Te pones así para tal distorsión. Hablando de videojuegos, ¿qué opinas? Zapateado, básicamente. ¿Qué opinas del Guitar Hero? Tan famoso. Pues es un buen principio, o sea, hay muchos chavos que empiezan a agarrar el feeling de lo que es tocar guitarra y todo eso por medio de Guitar Hero. Y lo malo es que buscan los botones cuando ven la guitarra de verdad. ¡No, no están los botones! Y ahora, ya vi su guitarra. No está en pantalla. No, y es que les pones la nota, güey, y dicen, no le entiendo, a mí tienes que traducirlo de verde, amarillo, azul. Exacto. No, pero en realidad, mira, cada generación me sorprende. Porque, por ejemplo, hoy en día hay chavos de 10 años que agarran una computadora y hacen lo que se les pega la gana con ella. Ya quisiera yo, o sea, porque yo no soy de esa generación, ¿verdad? Otra cosa, los chavos de hoy, yo conozco un chavo, por ejemplo, que a los 16 años hacía, un día vino y quería que le enseñara yo guitarra. Y le digo, mira, agarra estas escalas y hace esto y que no sé qué, y le hice una escala. Y agarra él, se le queda viendo así como que muy intensamente, y agarra la guitarra y dice, ah, ¿con esto? Y yo me quedé, órale. Sí, más o menos así. Nomás que empieza más lento, güey, para que le agarres la onda. Sí, entonces, hoy en día los chavos, o sea, empiezan tratando de tener rapidez, ¿verdad? Sí. Ahora, ahí lo que falta, porque este mismo chavo me lo dijo, dice, no, si es que yo rapidez tengo, dice, a mí lo que me gustaría es hacer lo que haces tú con la guitarra, cuando le das ese feeling así, ¿no? Uh-huh. Dice, eso es lo que yo no sé cómo hacer. Como que nos hemos vuelto demasiado técnicos, demasiado hacia la técnica y hemos olvidado. La vida hoy en día es una competencia. Competencias de belleza, competencias de rapidez, competencias de fuerza, competencias de efectividad, de lo que quieras. Es una competencia. Y mientras estamos nosotros hablando aquí, hay alguien ahí en la compu que está aprendiendo quién sabe cuántas cosas y ya nos rebasó. Y personas que nos llevan menos de la, mucho más de la mitad, exacto, de la edad. Exacto. Y yo también muchas veces no tan chavos también le mueven en la computadora, digo, ya no estamos tan chavos, ¿verdad, compadre? Como una niñita en Japón, que había un amigo mío que fue de aquí de México a tocar y nos conocimos allí en Japón, y él era bajista. Y tocaba bastante bien, slap y todo, así muy bien, ¿no? Y de repente dice que un día fue a una tienda en Japón. Y estaba probando unos bajos ahí y vio que una niñita se paró, una niñita así, con sus lentecitos japonesitas y toda chiquitita, ¿no? Como de 10 años. Ah, sí. Y se para enfrente de él y está así. Y dice, ah, ¿te gusta el bajo? Sí. Dice, ¿tocas? Un poquito. Ay, Dios. Ah, ven, pues toca. Y agarra el bajo. Y se quedó él. No, pues no, o sea, qué bueno que te cae un poquito, comadre. Qué bárbaro. Pero fíjate que hablando de sobre conocimiento y cómo avanzando tecnología, nosotros aquí tenemos a uno que a veces me quedo sorprendido. Era malancón para dibujar, pero se empezó a dar práctica dibujando en la computadora. Y ahorita ya sé, es el que está rotulando acá afuera. Y dice, güey, lo que no me gusta de rotular así en real, se tarda mucho en secar la pintura, güey. En la compu luego le aplico la siguiente y no hay pedo. O sea, en los 70s, tú querías hacer un póster, necesitabas un artista y que se sentara a dibujar todo el póster, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, o sea, mi amigo que te dije hace rato que es diseñador gráfico, le digo, oye, voy a dar un concierto en una semana, a ver si me puedes hacer un póster, que no sé qué. 3 horas después, ahí está el póster ya terminado. Nomás llévalo a la impresora. Vas llegando, vas de su negocio a tu casa, ya sí, te lo mandas. De veras. Pero qué bárbaro, con una velocidad. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pues es una práctica, ¿no? Ese es su negocio. Saber su chamba. Eso es lo que él hace, y lo hace rapidísimo. O sea, ¿qué más hubiéramos querido que en aquellos tiempos, por ejemplo, en Avándaro? Si tú ves el póster así de Avándaro, no, hombre, lo tenías que llevar a una impresora especializada y llevar la foto. No, hombre, qué cosas, ¿no? Y hoy en día, hombre, ahí, mientras tú lo estás viendo, ya lo hizo, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Bueno, grabar. Grabar era una ciencia que, o sea, para elegidos, ¿me entiendes? No, simplemente los escogidos que sabían cómo grabar. Hoy en día agarras tu, ¿cómo se llama el programa que decías? Ah, el GarageBand, no sé qué. No, hombre, hay programas gratis, o sea, nomás los bajas. El experto en esa área es ese cabrón que está ahí con la playera gris. Ese güey que se hace güey de que no es él, es el experto de nosotros en eso. Digo, simplemente, estaciones de radio. La licencia, la mega antena, la super consola, las tornamesas. Ahorita tenemos un CPU, nuestro software, 2 pinches micrófonos de 30 pesos. Y la cuenta del internet del mes, ¿no? O sea, y 800 pesos. Entonces, internet. Hay que aprovechar el momento, ¿no? O sea, vivimos en este momento que es diferente que los 70s. O sea, hay que usarlo, ¿no? A mí me encantaría tener un grupo, no solo de músicos, te digo, tener músicos que sean los que se encarguen de la música, tener programadores que estén haciendo, por ejemplo, para ahora, para el Icocool, hicimos eso, pero no lo pudimos llevar a cabo porque no había conexiones en la parte de atrás. pero teníamos una laptop para proyectar, y cuando íbamos tocando la canción íbamos proyectando relacionado con la letra de la canción, visuales, exacto. Uh-huh. Y luego aparte teníamos un seguidor también, o sea un reflector, sí, de esos, sí, ¿verdad? Para que si haces un solo te avientan el seguidor y te lo abren al tamaño que se necesite, ¿verdad? Uh-huh. No lo pudimos usar, pero a mí me encantaría, o sea, es una cosa tremenda. Si llegas a un concierto y es una cosa visual, es una cosa auditiva, y hay muchos que lo hacen, pero solo los que tienen una cantidad de lana tremenda. O gente que tiene staff. Sí. A lo mejor no tienes que tener mucha lana, pero con tener muchos amigos que hagan una cosa cada uno. Eso es. Es lo que pretendes, es tener un grupo de amigos, porque no solamente gente con la que trabajas, sino que te relacionas al punto. Que ni siquiera sean mis amigos. Que amen lo que hacen. Y que digan, ¿sabes qué? A mí me encanta hacer lo que yo hago, y yo veo tu música y a mí se me hace que yo lo puedo hacer aquí. Yo puedo aportar. Aportar eso. O sea, es ya hasta un paso más allá de la amistad. Uh-huh. Es el amor a lo que tú haces, ¿no? O a lo que hacen los demás en ocasiones. Pero en lugar de hacerlo solito por tu lado, pues ¿por qué no te juntas con un grupo de gente? Haces una especie de comunidad, como dijiste, colectivo. Un proyecto colectivo. Y ahí, por ejemplo, yo tenía la idea de que, pues yo, digamos, ya tengo muchos años en esto. No creo que mucha gente esté interesada en que me pongan el reflector en la cara para ver cuántas arrugas tengo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, yo no quiero ser el protagonista. A mí me encantaría tener un show visual, uh-huh, donde ni siquiera me vean, que nomás oigan lo que yo estoy tocando, ¿no? Y de ahí sería una cosa tremenda. Y luego, de repente, bailarines, ¿me entiendes? Arte, uh-huh, moderno, así de que estén, baile moderno, uh-huh, danza moderna, ¿no? ¿Qué dice? Sí. Que estuvieran bailando de acuerdo a la coreografía de la canción, o sea, que armar una cosa así, pero multi. ¿Cómo se dice? Sí, o sea, un performance de multicultural. De muchos artes, uh-huh, o sea, muchos artes juntos. Pintura y arte gráfico, danza, de todo lo que sea, ¿no? O sea, aquí estamos nosotros. ¿Qué vas a bailar en canicas, güey, o qué? Bailarina, eres el mico cilindrero. Bueno, también necesitamos a alguien que haga los burritos y los tacos. Ah, falta el gordito feliz. Ah, sí, cierto, eso está Cristian. Ya no me estoy trabajando de Doctor Manhattan en Obrera. No, está en Mamá Lucha, güey. Mamá Lucha. Ya la raza ya empezó a preguntarte por la encuerada de Amanda, güey. Que si la conocen. ¿Cuál raza, güey? No hay Messenger, eres tú el que está preguntando. No se ríe, güey. Aquí estaban en el Facebook. No hay nada, güey. No hay nada en el Messenger, güey. Yo no la conocí personalmente, pero ella estaba bailando cuando mi grupo estaba tocando, cuando el epílogo estaba tocando. O sea, fue cuando pasó eso. O sea, tu música fue la que la despojó de su ropa. Sí, sí. O sea, que te encueraste la mona. Y yo he tratado eso varias veces, me pongo a tocar, pero ya nadie se quita la ropa. Seguía. Ahorita te traigo tu toalla para que acabes. Ah, con toda confianza, cuando ustedes se encueren, cuando estés tocando aquí está rico. Y mucha gente no sabe también que hubo muchos encuerados de la banda. Sí, he visto fotos. Hay muchas fotos, uh-huh, donde están los chavos allá en pelotas totalmente, ¿no? Entonces, no fue nada más la chava. O sea, claro que no es tan artístico, sí, ver un chavo ahí que le cuelga eso, ¿no? Nada, pero como que ves cinco mocos de guajolote con unas teclas de su piano, no, dices, no, no, no, eso es que no los registre la historia, ¿no? Ahora, cuéntame. Pregunta fue fuera de contexto. ¿Cuántos kilos crees que se hayan fumado en el ándalo? ¡Qué bárbaro! Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Mucha gente habla solamente de eso. ¡No, hombre! Ha de haber sido una quemadera y el degenere y que no sé qué. Bueno, ahí hay que situarnos en el contexto de aquella época, ¿no? Sí. De un gobierno súper represivo que los chavos no sabían qué hacer, y los chavos que fueron a banda no eran los mismos que querían agarrar armas y cambiar las cosas. Uh-huh. Eran todos chavos que querían, ¿sabes qué? A mí no me molesten con esas tonterías. Yo lo que quiero es vivir en paz, ¿no? Por eso el lema de los hippies era peace and love. De hecho, sí, hay un paz y amor. Hay un ese tipo de personalidades en la época. Un baño. Sí, sí, a lo que vamos es, por ejemplo, en ese aspecto de que dices, había dos tipos de individuos en la época. Unos que eran los revolucionarios que decían no más atrocidades del gobierno. La Liga 23 de septiembre, la Liga de Comunistas Armados, los que querían agarrar las pistolitas y... No sé, la revolución. No, no, no, y de repente sentí un vacío ahí. Los que querían tomar las armas para adquirir su dignidad, para adquirir una dignidad de una juventud de un cambio real en el país. Y claro, por otra parte, gente que decía, es que no, las armas no son la solución. El cambio de conciencia, el no dañar a los demás, el me voy a mantener en mí, en mi esfera. Y burbuja. Que, pues digo, a lo mejor no, nosotros, este grupo de personas, no coincidimos con ese tipo de pensamiento, pero en su época funcionó. Digo, a lo mejor no somos muy creyentes de ese tipo de solo cerrar los ojos. De solo cerrar los ojos y bueno, amor y paz. Y bueno, no, pero es que no se trata de cerrar los ojos. O sea, las gentes de las que estamos hablando que fueron abandonados no tenían los ojos cerrados. Lo que pasa es que tenemos a un Gandhi, tenemos a tantas gentes que por medio de una manifestación pacifista como fue Avándaro, o sea, olvidémonos de la música, olvidémonos de lo que fue Avándaro, fue el movimiento pacifista más grande que ha habido en México. Y de hecho, y ese movimiento fue el que dobló al gobierno. De hecho, ocurrió lo que no pudieron hacer las armas. A unas semanas del halconazo, ¿no? El halconazo fue una acción represiva por parte del gobierno de México contra intelectuales, periodistas. Sí. Un acto represivo en donde se lanzó un grupo de choque a darle cocolazos a la gente. Se las va a atacar a la gente a un grupo de choque, para los amigos de otros países y a aquellos que no saben lo que es. Aquellos que están muy verdes y todavía no se lo saben. Entonces, estamos hablando de una generación que le tocaron las patadas, que le tocaron las rejas, que les tocaron los impedimentos, las limitaciones y todo, pero que fueron los creadores, hasta cierto punto, de la libertad que hay hoy en México, que todavía no es perfecta. No, pero es mucho mayor, muy amplia, mucho mayor comparada con lo que se había. O sea, en aquellos tiempos los jóvenes eran el enemigo, alguien a quien había que aplastar, a quien había que callar y había que reprimirlos a como diera lugar. Inclusive en la muerte. Exacto. Hay muchos testigos en la historia de que lo hicieron. Sí, sin juicio, sin nadie ni se enteró y de repente nomás desaparecieron. Y también no solo jóvenes, también gente mayor, intelectuales, como tú decías, gente que de repente los metieron al bote. ¿Y por qué? No, es porque no hablaban con el mismo idioma que el gobierno quería que hablaran. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, sí hay muchas libertades. Como digo, no son perfectas todavía. No, hoy en día cualquier grupo se puede poner a echarle al gobierno y no hay quien le diga nada. En esa época tú decías... Entonces ahí, digamos, gracias a San Avándaro. Gracias a San Avándaro. Junto con Sanguichito va a ser el santo de aquí de este programa. Sí, de veras. Ese es un aspecto de Avándaro que mucha gente no se da cuenta, ¿no? Hombre, Lilo León dice, al menos hicieron algo por México, no como estos frikis que lloran por la Rosa de Guadalupe y se manifestaron en su sillita frente a la compu por redes sociales. Bueno, al fin dijo algo interesante, güey. Es que hubo un programa hace poquito de Telerisa, donde criticaron a los chavos que se disfrazan de sus series favoritas, que se usan otakus y se le llama cosplay. Es que sabe de lo que estás hablando. Ok, cierto. Hicieron un programa acerca del cosplay del anime Y pues hubo manifestaciones durísimas por parte de Facebook. Manifestaciones virtuales. Sí, todos pusieron en su muro: estoy en contra. Y ya, fue su gran manifestación. Por ejemplo, Saxis Ripper dice: ¿soy yo o eso de lo que hablan cae justo en lo que dice el video de Anonymous, el que vimos, pusimos la semana pasada? No, precisamente ambos están, digamos, relacionados. Hace poquito salió un video que se llama, que se llama Los Videntes del Camino. Bueno, ya tiene tiempo que salió, pero la semana pasada lo pusimos y hablamos sobre eso, que es lo que también ustedes hablaban en su época, que es un despertar, una revolución mental, una revolución sin manos, un cambio de poderes. No se refiere a gobierno, se refiere a lo que se siente, lo que la gente debe ver, cómo está la realidad hoy en día. Necesitamos otra vez un cambio así. Entonces, el manifiesto de Los Videntes del Camino es muy, muy, muy relacionado con el movimiento que también ustedes hicieron. Entonces, claro, es una réplica de... Bueno, vámonos más para atrás. O sea, los griegos consideraban la catarsis una de las cosas más hermosas. ¿Qué es la catarsis? Es algo que te empuja, te oprime y todo, pero de ahí sale algo bonito, ¿verdad? Algo hermoso. O sea, mucha gente dice, como el canto de un pájaro, digamos, que a veces cantan como que hasta les duele, pero el resultado es un canto precioso. Entonces, desgraciadamente o afortunadamente, yo no sé, pero es un hecho, mucha gente bajo presión, y nos incluimos aquí los mexicanos casi como país, ¡viva México!, bajo presión producimos mucho mejor que en comodidad. Entonces, estamos hablando de la música de la banda, ¿verdad? ¿Bajo qué condiciones se hizo esa música? De opresión. Opresión, persecución, o sea, todo lo que tú quieras en contra. Y literal, patadas y guamazos. Así. Y muertes. Exacto. O sea, ¿hubo represión? ¿Cómo? ¿Hubo represión en la banda? Bueno, en la banda no. Pero sí andaban volando los helicópteros arriba, y o sea, nos andaban vigilando. Pero cuando se dieron cuenta de que en realidad nadie estaba tratando de causar problemas y todo, de repente se voltearon al revés y empezaron a ayudar. Pero no creo que por orden del presidente. No, yo creo que fue más personal. O sea, se dieron cuenta ellos, oye, estos chavos no están haciendo nada a nadie, ¿no? Están fumando, pero pues no más. Bueno, hasta que nos lleva el aroma. Vamos a tocar ese tema también, ¿no? O sea, se están dando sus toques. Bueno, ¿qué esperas cuando tienes una juventud que está totalmente reprimida y no tiene ningún escape? Y el único escape que les das, ¿se los criticas? O sea, obviamente todo esto fue un resultado de la opresión y todo, pues obviamente se refugiaron en eso, ¿no? O sea, yo no estoy promoviendo las drogas aquí, no. Simplemente estoy diciendo que fue una transición necesaria de lo que era la juventud a lo que es la juventud. Que a veces yo me pregunto si a algunos de los chavos de hoy en día les hacen falta sus toquecitos. Porque yo creo que también sus catecitos, ¿no? También. Exactamente. Esas condiciones adversas que les hagan rendir más y tener más profundidad en su persona. Porque hay muchos chavos que yo conozco hoy en día que su profundidad es como 10 minutos de lluvia. ¿Me entiendes? Pues la lluvia del desierto. Sí, o sea, se la chupa toda la tierra. O sea, no tienen, no puedes hablar de nada que de veras tenga profundidad. Esencia. Nada. De todo lo que hablan es, no, pues sabes que pues, yo ahorita pues, me voy a ir con mi chava y voy a hacer la tarea y que bueno. O sea, pero te empiezas a hablar de algo que de veras vale la pena y se te quedan viendo como, ¿de qué es? ¿Qué es eso? Por lo regular el rostro son tres reacciones. ¿De qué chingo estás hablando? ¿No me interesa? ¿O y a mí qué? Exacto. Nomás ves esas tres casas. Sí. Y es tan triste. Y lo hablamos en el concierto de Nico Pool, porque era una charla concierto. y muchos chavos estaban ahí y están, como muchos de los chavos que nos oyen ahorita, que están admirados de que, oye, esa madre, esta música y de lo que están hablando y que no sé qué, bueno, está muy bien. Y son chavos, son jóvenes que tienen esas inquietudes. Yo los animaría a que hagan florecer esas inquietudes, ¿verdad? Porque eso es lo que te hace valer en la vida. El programa de la semana pasada fue, bueno, casi todas sus últimas semanas hemos dedicado más o menos a este tema. La semana pasada hablábamos sobre de todos los eventos del camino. Bueno, ese fue el inicio, fue como que germen que nos permitió hablar de ser uno mismo, no nadar contra la corriente. Ese yo diría que ese fue el tema del programa pasado. Nadar contra la corriente, ser uno mismo, y estás bien si eres diferente. No tiene nada de malo. De hecho, al contrario, ¿qué es lo que hace nadar contra la corriente? En primera te hace más fuerte. Desarrolla los músculos, ¿no? En primera te hace más fuerte. Exactamente. O sea, hay mucha gente que ve los obstáculos como una maldición. Pues, o sea, la vida no es una carrera de 100 metros planos, es una carrera de obstáculos, y con cada obstáculo te haces más fuerte. Y en mercado traviesa. Claro, claro. O sea, con las inclemencias del tiempo, con víboras y quién sabe cuántas cosas, o sea, así es la vida, o sea, es la verdad. Y lo más que te acostumbres a obstáculos y a producir bajo presión y todo eso, pues lo mejor que vas a resultar, ¿verdad? Práctica. Sí. Y vamos, porque ¿cuántos ingenieros hay que van a la universidad, estudian, no sé qué, llegan a la fábrica y no saben qué hacer? ¿Quién nace aprendido? Nadie, o sea, todo se aprende sobre la marcha. Claro. O sea, y a prueba y error. A cagada y error. Solo aprende de la escuela, pero se aprende la parte mínima. Porque de vivir se aprende más de la mitad de lo que terminas aprendiendo. Y como, o sea, como dice yo, la vida es control Z. No, la vida, que quisiéramos que fuera control Z. No, pues es que la cagas. La cagas y devuélvete, vuélvelo a hacer. Control Z y vuélvelo a hacer. No, pero o sea, que la vida no es así. O sea, la vida la cagaste. No, y no aprendes a la cagada. Para no volver la cagar. Sí, exactamente. Estoy de acuerdo con eso. O sea, de cada error, de cada vez que la cagas, sales más arriba. O sea, cada caída es una caída hacia arriba, en realidad. Bueno, hay gente que... porque aprendes. Y los que no aprenden, pues sí, ahí ni hablar. No quiero ni tocar ese tema, ¿verdad? Hay gente que... ¿cuántas gentes que les dan entre ceja y oreja 100,000 veces y no agarran la onda? Mike Tyson sigue boxeando. Fue buena la pelea de Mike Fan. ¿Cómo se llama, güey? ¿Quién? De Padre. Mayweather, hombre. Ah, estuvo bueno. Ni lo vi, pues se me olvidó. Mayweather. El Mayweather. Mayweather, algo así. Bueno, acuérdense que están hablando con un maestro de inglés, ¿eh? Ay. Yo estaba dormido yo. Me duele mi chipote. Te hizo trabajar mucho Valerio hoy. Chingo. Mañana toda esa chingada. Y el domingo chingar. ¿Y las rodilleras ya, pues, ya las reparaste, güey? Ya, compré nuevas. Ok. ¿Compraste con rodillos, güey? ¿Compraste con rodillos, güey, para que sea más... No, de metal, güey, que lo necesitan más. Ok. Sí, de veras, hay que acostumbrarse a los cocolazos. Y aprender a no quedarse abajo. Te dan un guamazo y terminas como el boxeador en la lona, te levantas... y otra vez a dar. Hay una canción que me gusta mucho de Skunk que dice: los golpes solo duelen lo que tardas en ponerte de pie. Exacto. Porque ya enderezándote a seguirle, no tienes de otra. Claro, claro. Sí, tienes opciones, pero no son muy agradables. El Karate Kid, ¿no? El Parate Kid. El Karate Kid. Yes. Dice el bigote: yo no aprendí en la escuela. Todavía estoy aprendiendo en las chambas que ya llevo, y después de haber salido, lo único que me desarrolla, que es que escribe medio raro. Yo no aprendí en la escuela, todavía lo estoy aprendiendo en las chambas que ya llevo, y después de haber salido de lo único donde me desarrollaba, que era la escuela. No, escribe de la chica, pero entiendo el espíritu de lo que quiere decir. Ok, sí, güey, se nota que no fuiste a la escuela, güey. Sí, yo quiero decir que efectivamente es el trabajo acá en la chinga diaria donde está aprendiendo lo que, claro, lo que le sirve. Claro, lo que realmente sirve. Mira, yo conocí a un chavo que le estaba yo dando clases de inglés en una industria aquí en Ramos. Ese chavo empezó de barrendero en la fábrica. Era el barrendero. Y de repente se empezó a fijar y todo, y empezó a aprender el proceso y todo. Cuando yo fui a darle clases de inglés, estaba bien prendido aprendiendo inglés y todo. Y me decía, no, dice, sí, es que yo empecé así y ahora soy el supervisor de todos los operarios. Era una persona clave. Y empezó de barrendero. Okay. Y yo les decía, no, pues como ustedes son ingenieros, y él nomás estaba haciendo así con la cabeza. Yo no. Ah, ¿no eres ingeniero? No. Bueno. Nunca he estudiado, o sea, yo aprendí todo ahí en la práctica. Bueno, es que en realidad ese es el verdadero ingeniero, que tiene ingenio. Y si tuviera las dos cosas, el estudio y la práctica. Así que los que nos escuchan, comiencen a jalar, comiencen a trabajar desde ahorita, desde jóvenes, pero no se salgan de la escuela. No le agarren y mucho. Y no se limiten a lo que los maestros les enseñan. Ah, no. Y no le agarren mucho amor al dinero. Dice, bueno, más bien les... Es pinche, madre. Dice, más bien les de la chingada. No, así como leí, tú estabas escribiendo, cabrón. Ay, mira, mira, qué chingón. Bueno, vamos a dos canciones. Bueno, vamos a unas canciones y ahorita regresamos. Falta cuánto. Porque. Bueno, nos despedimos de. Bueno, primeramente, no nos damos del aire, nosotros seguimos, pero ya nuestro invitado tiene que retirarse a hacer la meme porque mañana sí trabaja, ¿no? Como nosotros que entramos al trabajo. Yo sí voy a trabajar, pero. Okay. Pues no, que, tío, yo lancé la pedrada, güey. Y no sé quién la cachó, güey. Bueno, está bien. No, por favor, si te puedes despedir. Las últimas palabras, claro. No, es última palabra. No más es que se despida. Se despide. Sí, eso suena como a la última voluntad. Sí, ¿no? Pero sí. Es así como que... No. No, pues gracias por invitarme. La verdad, yo siempre estoy aquí dispuesto a abrir la boca y pues lo que he podido aprender durante los años, pues si a alguien le sirve, encantado de la vida, ¿no? Porque parece es la experiencia, las vivencias son para compartirse. O sea, dicen que hay un hombre sabio aprende de sus errores, ¿no? Pero uno más sabio aprende de los errores de los demás. Aprende de no cometerlos. Exactamente. Sí. Entonces, pues si pueden aprender de mis errores, qué bueno. Me da mucho gusto y gracias por invitarme. Aquí estoy cerquita. No. Tiro de piedra, o como dicen. Tiro de piedra. Aquí en el municipio de Saltillo, todos estamos en el municipio de Miraserra. No, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido, por habernos platicado de las cosas que viviste, que hiciste. Que realmente hay grandes, muchas expectativas, especulamos mucho sobre cómo fue, pero realmente tener una persona que estuvo ahí dice, realmente hubo, sí hubo encueradas, sí hubo encuerados, sí fumamos, pero también nos unificamos, también nos manifestamos en diferentes tipos artísticos, en una sola comunidad, y sobre todo tratamos de cambiar las reglas. Pues cuando alguien te lo dice, que estuvo ahí, dices, realmente no es una especulación, realmente no sé. Es interesante saber cómo realmente cómo estuvo. Y hasta incluso en cuestión de drogas, cambiar de drogas creativas a drogas recreativas. Uy, yummy. Bueno, pues muchísimas gracias. En los cambios de los tiempos, ¿no? Sí, ya por último el bigote dice, vuelvan a invitar al señor Carlos Saldívar. Así escribe. Que lo volvamos a invitarnos. Si hay alguna vez que nos quiere volver a acompañar aquí. No, pues órale, carnal, cuando guste, ya sabes. A veces hacemos aquí el programa, a veces lo hacemos en otro lugar. Más cerquita de Saltillo. Más cerquita de Saltillo. Bueno, principio de Bellavista. ¿Quién la ve? Está bien. Eres amigo de aquí de la estación. Sí. Y le dice, como dice el señor, más sabe el diablo por puntos suspensivos que por diablo. Y voy a... Te dijeron viejo, carnal. Está bien. La cáscara puede ser. Sí. La cáscara guarda el palo y si, lo, y si se reverdecen hasta los cerros, chingando. Y voy a ahorrar para mis clases con usted, Tom. Órale, sale. Muy bien, y Culerquio, pues también dice que él es técnico de mantenimiento, pero que ya le va a echar, le echa ganas al dinero. En amontonamiento. En amontonamiento de computadoras. No, pero bueno, para la gente que es de Saltillo o regiones cercanas, si les interesa aprender alguno de los idiomas que aquí el caballero maneja, totalmente abierto, que nos lo dejen el mensaje en el Facebook, te pasamos la información. Porque sí, sí sabe 5 idiomas y sí da clases de eso. ¿No da clases de guitarra también? También doy clases de guitarra. ¿Qué más haces? Pero más que nada para... Bueno, otra cosa que tengo interesante, uh-huh, a todos los que les gusta la música y que están metidos en eso, tengo un taller de reparación de guitarras eléctricas. Uh-huh. Donde pongo refacciones, arreglo desperfectos, o sea, todo. Cableado, o sea, todo lo que tiene. Uh-huh. Bajos y guitarras eléctricas. Ok, entonces, idiomas... reparación, bueno, taller de guitarras, bueno, reparación de guitarra, guitarra bajo, clases de guitarra, uh-huh, algo, ¿vendes gorritas en la esquina el domingo o algo? No, tengo, se llama el Charlie's Bar, pero es solo para amigos. Ya no entramos. Todos los sábados. Ya no entramos, güey, ya. No, esta es tu casa, cuando gustes venir con toda confianza, cuando quieras exponer tu música con toda confianza, va en el programa, en nuestro blog, o sea, es tu casa. Bueno, sí me gustaría traerles unas de las rolas, no del tiempo de Avándaro, sino rolas recientes. Claro, para promoverlas. He estado grabando y todo, claro, para que vean lo que les decía yo hace rato, o sea, yo soy partidario de que la rola es la que manda. Uh-huh. La rola es la que te dice qué tienes que hacer tú. O sea, porque si tú haces todas las rolas, hay tantos grupos que hacen un éxito y todas las rolas son bien parecidas, o sea, casi idénticas, ¿no? Entonces, se termina esa racha y ya dicen todos, no, pues es todo lo que tienen, ya se acabó. Arjona, los gruperos, los reggaetoneros. Exacto. No, hay que abrir la gama, o sea, de repente haces una baladita, pero con tu estilo, ¿verdad? Sí. De repente haces un blues con tu estilo, de repente haces, o sea, esa es otra cosa, el blues, por ejemplo, la mayoría de la gente lo toca solo con los mismos 3 tonos. Uh-huh. No, hombre, hay cosas tan hermosas que puedes hacer con el blues, meterle tantos tonos y cosas así, que te quedas con la boca abierta, que dices, qué bárbaro. Y es verdadero blues. ¿Y qué dices? ¿Qué fue eso? Exacto. No, el aprendizaje nunca se acaba. Sí, es afortunadamente dura toda tu vida. Si no, pues ¿qué haríamos? Qué aburrido, qué aburrido sería el mundo. No, aquí tienes las puertas abiertas. Esperamos tener esas grabaciones que dices que te enviaron, tus nuevas creaciones. Sí. Pues estamos en contacto, bueno, ya tenemos aquí tu teléfono, no sé si tengas algún correo, lo que sea. Sí, claro que sí. Lo apunto cuando esté fuera del aire, porque no lo van a... Sí, yo pensé que iba a decir, dilo, pero... De repente dije, estos son unos... No, son... Lacras, no, lo van a decir, no. Ay, me enseñan japonés gratis. Bueno, por mientras, con todo gusto, pues se pueden comunicar con ustedes, mm-hmm, ¿verdad? Sí, ya, si a alguien le interesa alguno de los talleres, de las cosas que haces, de lo que haces y ofreces, que se comuniquen en el Facebook del Cubil, nosotros te pasamos todos los datos para que haya ahí un nexo. Otra cosa también, me publicaron varios artículos sobre esto, sobre, o sea, hay muchos chavos que, por ejemplo, quieren comprar una guitarra y la compran por el color, la compran por el precio, por tantas cosas, ¿verdad? Pero en realidad hay instrumentos para cada género. O sea, si vas a ser metalero, hay cierto tipo de guitarras para metal. Uh-huh. Si vas a ser bluesero, hay ciertas guitarras para blues. Hay ciertas guitarras para rock. Hay ciertas guitarras para... O sea, cada género. Uh-huh. Y a veces, pues los chavos no saben, ¿no? Obviamente juntan su lana para desperdiciarla en algo que no supieron que no era para ellos, ¿no? O amplificadores igual. Se juntan los también. ¿Sabes? Compra un Ibáñez en vez de comprarse una Jackson. Exacto. Ándale. Entonces, también es eso algo que me gusta hacer y eso no lo cobro, ¿no? O sea, pero muchas veces chavos vienen, ¿sabes qué? Que yo quiero tocar y mira, yo toco este estilo y que no sé qué. Ah, bueno, mira, para eso puedes comprar este amplificador y esta guitarra. La asistencia técnica no se cobra. Asesoría. Asesoría. Asesoría técnica. ¿Qué dices si no tienes Facebook? Sí, tengo, ¿cómo no? Ahora ese sí puedes darlo. Más que sobre aviso no hay engaño, ¿eh? Bueno, nada más pónganme cosas bonitas, porque luego el otro día hubo un chavo que me puso un póster ahí que le dije, ¿sabes qué? Perdóname, pero quítame esa porquería de ahí. ¿Verdad? Pero sí, con todo gusto, chéquense Carlos y luego con Z Saldívar en Facebook y ahí pueden ver mis guitarras a través de los años, fotos de conciertos, fotos de cuando estaba yo chiquito y empecé en el rock. ¿Tiene una foto de Supercat? ¿De Underdog? Sí, Underdog. Aquí agregables amigos, ahí más nos aceptas a nosotros. Somos nosotros, muy bien. Ya los demás ya son tu responsabilidad, ya no decimos. Oh. Ok, bueno, pues entonces. Y quieren aprender. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. Bueno, ahorita vamos a canciones y te regresamos. Nosotros seguimos al aire. Ya se retira. Pero nosotros seguimos. Ahorita regresamos el COVID de la secta. No le cambien. Bueno, no se vayan. Bueno, después su chingada gana. Ahorita regresamos. Nos vemos el próximo viernes.